podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 126 de Comiqueando, atravesando el hermoso verano del 2020. Se viene una nueva maratón oral comiquera y, como es menester, comenzamos presentando a los ilustres panelistas que me acompañan en esta oportunidad. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Tenemos la grata presencia del señor Martín Fernández Cruz. ¿Cómo estás, Martín? Buenas, ¿cómo andan? Y también a nuestro querido amigo Luquita Ferrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy bien. Estamos, como siempre, acá en el estudio de Mixtape Radio con el glorioso Gonzalo Ruiz en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Y como ustedes saben, hace pocas horas, hace un par de días nada más, o ayer, se estrenó en Argentina la película Birds of Prey, de Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, de aquí en más, Versus Prey o Harley Quinn, como más les guste, una película de la directora Cathy Jan, una película que dura 100 minutos y tiene argumento como para 35, 45, con el mejor de los casos. Estirada groseramente, con unas peleas que no se terminan nunca, que no tienen ningún sentido más que el despliegue visual, que está bien logrado, pero que no conduce a nada a nivel argumento. Con eso les tiran 20 minutos y los otros 20 minutos te los tiran con tres escenas en las que te muestran qué malo y qué hijo de puta es Black Mask, que serían mucho más efectivas si Ewan McGregor se lo tomara en serio a la hora de actuar, cosa que no sucede. Sí. Con lo cual, no terminas pensando qué malo es este chabón, sino qué pelotudo, y cómo me están estirando la nada misma con escenas que no van a ningún lado. Dicho eso, me parece que si la película durara 35 o 40 minutos estaría buena, porque el argumento en sí es un argumento normal de un buen capítulo de una serie, ¿no? Están todos buscando un diamante, el diamante se lo afanó una pendejita, se lo tragó. Que tiene que durar menos de la mitad, o sea, claro, que es una cagada. Obviamente. O sea, bueno, sí, si esto durara media hora, a ver, es lo que pasa mil veces. Uno ve muchas veces cosas que dice, che, esto está terriblemente estirado. Si esto durara 25 minutos, sería glorioso. Sería una maravilla. Bueno, esto no sé si sería glorioso, pero sería sumamente competente. O sea, están todos buscando un diamante, una pendejita se lo afana, se lo traga y están todos esperando que lo cague para sacárselo. Bueno, ese argumento no está mal. Uh-huh. Ahora, el problema es con qué rellenan para que eso dure 100 minutos. A mí las escenas de acción igual de la peli me parece que están bien logradas. A mí me parece que están muy estiradas. A ver, no, sí, a ver. Vamos a jugar son a largas, que, perdón, son largas y estiradas. Discúlpame que te interrumpe. Sí. Que te interrumpa. Vamos a jugar a que no existe más esa muletilla asquerosa. A ver, de empezar todas las palabras, todas las frases con a ver. Vamos a tratar de hacer un podcast entero sin que nadie empiece una frase con a ver. Gonza, ¿tenés alguna alarma que pueda sonar cada vez que alguien diga a ver? Por favor, porque ya no soporto más. Todo el mundo habla en la tele, boludo. La tele es impresionante. Todos empiezan sus frases con a ver, y no me interesa. ¿Por qué todos dicen eso? Entonces, ya bueno, yo creo que es peor el ¿qué te iba a decir? No, ah, pero sí. ¿Qué te iba a decir? Es como para llenar un bache que se produce. Pero a ver, es como que ¿qué a ver? Esto es radio, boludo. No hay que ver nada, hay que escuchar nada más. A escuchar. Bueno, tratemos de hacer todo este podcast. A escuchar. Tratemos de hacer un podcast entero sin que nadie empiece una frase con a ver, ¿puede ser? Trataremos. Bueno, haceme sonar, Gonza, por favor, una alarma, tipo un gong, una explosión nuclear, algo cada vez que alguien diga, a ver. Bien. Entonces, yo propongo, teniendo en cuenta que a nadie le gustó, pareciera, empezar por el otro lado. Empezar ¿Por qué se puede rescatar? ¿Qué se puede rescatar? Y por lo menos a mí me parece que Margot Robbie... Está muy el bien contexto es tan, tan desastroso, pero ella le pone toda la onda, sí, que puede. Pero es lo mismo que... A ver, es lo mismo que pasó en Suicide Squad. Hoy Fede bate el récord de haber, me parece. Obviamente. Dale. Decía, es lo mismo que pasó con Suicide Squad. Claro, exacto. Pero acá la película se apoya mucho más sobre ella. Se nota, claro, que ella le está poniendo toda la onda. Es el hilo conductor. Claro, claramente. Es la productora de la película. Es que Versus Prey es un choreo. Digo, o sea, es una película de Harley Quinn. Totalmente, donde te meten nuevos personajes. Donde te meten nuevos personajes para después, aparentemente, darles su propia hacer película, una serie de Birds of Prey. bancada con el caballito de batalla de la primera. Fueron ahí partners, sidekicks de Harley Quinn. Sí, totalmente. O sea, es un concepto muy, muy de serie en cierta medida, que era lo que vos decías, muy televisivo, lo de, bueno, nos hacemos un spin-off de Harley, pero no hubo película de Harley Quinn. Me estás haciendo una película para presentarme un spin-off que no es un spin-off. Digo, ahí me parece que la película por ahí es un poco fallida. A mí me hizo acordar a la serie de Nafta Super, ¿te acordás? La que continuó la película de Kryptonita. Sí, sí. Que agarraban ideas de personajes de DC, los ponían en otro contexto totalmente distinto y, bueno, a ver qué pasa. Bueno, el tema de que haya un cabarulo, ¿viste? De que ella sea medio giro, sí. Cantante, no sé qué. Todo eso me hizo acordar a Nafta Super. Sobre todo el personaje peor manejado de toda la película, que es Cassandra Cain. Es decir, Cassandra Cain es otro personaje. Es otro personaje. Es no otro había personaje. Ninguna necesidad de que el personaje de esa chinita del orto se llamara Cassandra Cain. Alguien muy hijo moda, de puta, boludo. Alguien muy hijo de puta se le ocurrió ponerle Cassandra Cain a ese personaje. Pero eso es algo que si se llamaba cosa. Pamela Chu o cualquier otra cosa, era mucho mejor. ¿Por qué mierda le pones Cassandra Cain? Para irritarnos a los fanáticos de Cassandra Cain. No, en realidad esto es algo que inventó, me parece que, no sé, no le quiero dar la potestad al pobre Greg Berlanti, pero me parece que series como Arrow y demás, incluso también se hizo un poco de las series de Marvel, de Netflix y qué sé yo, digo, hay como una moda de decir, bueno, cuando aparezca un personaje de relleno, le ponemos nombres de personajes que referencien a personajes de los cómics, a pesar de que no se parezcan un choto. Y que yo, bueno, así, de hecho, trajeron de vuelta a Felicity, que después en Arrow fue súper importante y era un personaje de cuarta de Firestorm, digo. Y no tenía un carajo que ver con la Felicity que aparece. Después, cuando volvió en los cómics, ya la hicieron más parecida. Y bueno, qué sé yo. Duró una semana. Sí, bueno. Pero digo, entonces, me parece que viene de ahí. Digo, esa tradición ya está como inaugurada y es, bueno, ¿alguna vez vamos a hacer algo con Cassandra Cain? No, porque si hacemos algo con Batgirl, posiblemente usemos a Bárbara Gordon. Entonces, nos la metemos en el culo. Bueno, transformámosla en una china gorda que se dedica a chorear y buenas noches, y es psychic de Harley Quinn y sí, ya está. Eso me pareció bochornoso. Digo, qué sé yo, está bien. Digo, el nombre les pertenece, pueden hacer lo que se les cante el culo. Sí, después, no, es otro personaje. El otro personaje que no me terminó de convencer es Montoya. ¿Por qué? Porque pusieron a una vieja chota hecha mierda a ser de Montoya. Oiga, más respeto. Esta mujer, pobrecita, Rosy Pérez, ponle que sea buena actriz, pero... Es una genia, Rosy Pérez, ¿cómo? Para ser de Montoya le sobran 15 kilos y 15 años, boludo. A ver, para mí es de lo mejor que tiene la película, Rosy Pérez. El rol que tiene Montoya en la película me pareció bueno. La interpretación de la mina, me parece que no es nada de lo que yo me imaginaba cuando me decís, aparece René Montoya. Bueno, pero eso también es un problema muy del cómic de superhéroes, claro. Que además todas las minas, ¿entendés? Tienen que tener no más de 35 años y qué sé yo, y hay todo un canon de belleza y qué sé yo, que últimamente el cine, y bueno, y en cierta medida los cómics también, pero... con otros personajes, ¿no? Sí. Con los que están desde hace un montón de tiempo, trata de romper todo el tiempo. Y si algo tiene de rescatable esta película, me parece que es eso, ¿no? Que ninguna de las minas está buena. No, claro, no, que y sí, pero justamente me parece que es lo que busca, ¿entendés? Huntress tendría que ser una bomba atómica y no es una bomba atómica. No, che, está muy bien. Es linda Huntress. A mí me gusta, ¿cómo es que se llama la actriz? Se me fue, Ramona. Mary Elizabeth Winstead. Exactamente, Mary Elizabeth Winstead, sí, es muy linda mina. De cara, Scott Pilgrim, está re bien. Acá la verdad no me pareció una mina atractiva. Me pareció muy copado cómo respetan perfectamente la historia de la Elena Martinelli de los cómics. Este sí, eso ese es el me llamó mucho la atención. Que es un personaje perfectamente respetado. Jamás te explican cómo la mina sabe todo lo que está pasando, porque siempre aparece en el momento justo a tirarle dardos a los villanos o a alguien, viste, aparece cuando Harley y la chinita están encanutadas en el restaurante, aparece en lugares donde nadie sabe que están el resto de los personajes y nunca sabes por qué. ¿Cómo maneja toda la data que ni el espectador, que solo el espectador maneja, porque los demás personajes no lo saben? Eso jamás está explicado, pero está muy bien respetado el origen de la Huntress del 89, digamos, la Huntress de, uh-huh, de Joe Staton y Paul Levitz, era el guionista. Sí, Paul Levitz. Sí, eso me pareció interesante, cómo respetan perfectamente el personaje. Pero aparece con máscara en el epílogo del epílogo del epílogo y no me pareció un minón que vos digas, ah, bueno. Ah, no, bueno, a ver, tampoco es un minón infernal, pero. No, está, en la que está, está muy bien. Buena es Black Canary. Sí, claro. La chica que hace de Dinah Lance, que creo que debe ser cantante, ¿no? Porque yo jamás la vi actuando en ningún lado. Supongo. Y cuando no sé. Canta la rompe. Sí, supongo. No tengo idea, la verdad. Bueno, no, eso no me pareció mal que fuera una chica negra, por ejemplo, la que hiciera Black Canary, porque da. O sea, si te llamás Black, podrás ser tranquilamente Black Canary. Y después. Nada, el personaje de Black Mask también. Sí, es un poco desfigurado, un poco. Se pone la máscara en los últimos cinco minutos, como siempre en este tipo de películas. Cuando hay un villano enmascarado, tratan de que no se enmascare. Me gustó. Igual te caga toda la actuación, Ya la actuación de Ewan McGregor es medio choto, pelo. Imagínate que la hiciera toda con una máscara que no le deja ver ningún gesto facial. No, es 100 veces peor. Pero por lo menos en las escenas en las que está torturando gente se tendría que poner la máscara, boludo. Ah, ponele, ahí sí. Sí, no entiendo por qué además se la pone al final. No tiene mucho sentido. No tiene mucho además, sentido. La saca y bueno, ahora sí me la pongo para ir a. Ahora se pudrió todo, me pongo la máscara. Sí, no. Y el que hace. Y el personaje de Victor Sass me parece que está bastante cuidado. O sea, ese fue Sass, con eso, es el hallazgo de la película. Es el hallazgo. Sass sí. No es normalmente un sidekick de otros villanos, pero acá no funciona mal como sidekick de otro villano. Uh-huh. Y vuelven a una fórmula horrible que es la de reventar al final a los villanos. Me parece una cagada eso. Un poco me parece que también tiene que ver con que, no sé, ya no deben pensar usarlos más o, puede no, ser, claro. o no hay un concepto de coso. Pero es como muy choto, hay como una tendencia en las películas de superhéroes, por lo menos en una época, siempre hacer mierda a los villanos. Sí. Y acá como que vuelven a eso, innecesario totalmente. Digo. Muy buena la aparición de García Ferré. Haciendo del chino dueño del restaurante. Es igual, es el mismísimo Manuel García Ferré. Es verdad. Yo cuando vi, más alto. Sí, García Ferré era más peticito. Yo cuando digo, uy, García Ferré. No puede ser porque está muerto. Me gustó también que usaran los recursos de Deadpool. Es decir, que Harley narre en primera persona, que le hable al espectador, que haya infinitas puteadas. Eso me pareció. Bueno, le debe mucho a Deadpool. Le debe mucho a Deadpool, sí, le debe mucho. Obviamente. Algún día va a pasar a cobrar el maestro Reynolds los royalties por esta película. Entonces, yo creo que esta película igual le va a ir bien. Porque yo creo que las minas la van a bancar. Sí, es como un Rápido y Furioso de chicas. Yo creo que las chicas la van a bancar, A mí me parece que sigue teniendo el problema que se nota mucho. Que tiene que transcurrir en un universo donde hay referencias que están como muy. Se nota mucho que falta el Joker de Jared Leto, que nadie quiere que vuelva, bueno, obviamente. Pero lo nombran mucho todo que el falta. Tiempo, pero no te lo muestran. Claro. Te lo muestran en un dibujito animado. Sí, y de hecho en el dibujo animado no se parece un carajo no, a Leto. No. El diseño. Se parece al de Bruce Timm. Es el de Tim, claro, sí. Totalmente, sí. Bueno, me gustó también la inclusión de René Montoya porque. Es también una creación de Tim y Dini, al igual que Harley, ¿no? Me parece que está bueno. En una formación de Birds of Prey vos no la ves a Montoya, no tiene un choto que ver. Pero, como tributo a que hay una creación grosa más de Paul Dini y Bruce Timm que fue mundialmente aceptada, me parece que está bien ponerla. Yo pensé que al final la iban a poner como cuestión y me cagaron. Porque ella incluso renuncia a la cana, a la cana y todo. Y dije. Pedimos mucho. Y dije, bueno, capaz que al final aparece como. Como cuestión, digamos, que asume una identidad superheroica. Lo que pasa pero no. Es que Geoff Jones siempre odió que René Montoya fuera cuestión. Geoff Jones siempre odió eso y siempre hizo fuerza para que de alguna manera volviera Big Sage a ser cuestión. Entonces, está bien, banco siendo fuerte, uno de los productores de la película, va a primar su idea sobre la de Greg Rucka, que era. Que Question fuera Montoya, ¿entendés? Así que a Question lo vas a ver varón y en algún otro ámbito. Mejor. Lo que me llamó también la atención es que, y ya con esto vamos cerrando, ¿no? Porque le estamos dedicando mucho más de lo que merece la película. Es que los personajes no están muy sexualizados. A diferencia de Deadpool, donde todo el tiempo hay chistes de pija, concha, garche, acá no se habla mucho. O sea, se habla de coger, pero no se muestra nada. No hay garche, no hay. Sí, con Montoya no hay. No hay historia de amor, no hay seducción, no hay nada. Hay. Todo es tiros, quilombo. Y no hay ese momento romántico, si se quiere, o de las minas, viste, que el chabón por ahí las quiere manosear, violar. No, nada, por eso no, digo, no hay nada. No, sí, no eso está sí. Sexualizado eso sí, y de hecho es la escena en la que Canary. la salva a Harley, que está medio en pedo y la está como manoseando un muchachón. Sí, se la están por llevar no, a un... Es que es una película que me parece que trata sobre la sororidad femenina. Sí, claramente. O sea, digo, y está mucho más apuntada a eso. Entonces, sobre sexualizar a los personajes y qué sé yo, es algo que... Iría en contra de ese mismo mensaje. Por supuesto, me parece que busca otra cosa. Sí, de cómo un montón de minas... Se terminan amigando. Que se odian entre sí incluso, sí. ¿Entendés? Y son enemigas. Digo, al final... se terminan uniendo en una causa común. Me parece que... Contra villanos varones. Exacto. Digo, ese me parece que es el mensaje de la película y me parece que por eso va a funcionar. Bueno. A pesar de que a uno puede no gustarle, ¿no? Y sea mediocre en muchas cosas, me parece que a ese nivel va a funcionar porque no hay muchas películas que toquen estos temas. Cada vez hay más... Sí, pero Capitana son pocas. Marvel por ahí, ¿no? También en una película muy, muy femenina, muy, muy... Esta me parece que mucho más. Quizá un poco hasta exagerado. Puede ser. Martín, ¿alguna reflexión como para ir cerrando? No. Lo único que yo dije cuando salimos de verla y todo era Geoff Johns en qué punto aporta en todas estas películas, porque produce todas y pareciera que pasa a cobrar el cheque y nada más. Está su nombre siempre, pero... Y sí, digo, obvio. Todavía no es garantía de calidad su nombre. No, por supuesto que no. No lo fue en las historietas, no, porque lo iba a hacer en el cine. Oiga. Dejó de ser, en algún momento dejó de serlo en la historieta. En algún momento lo fue. En algún momento dejó de serlo en la historieta. Fede, ¿cuáles son los próximos estrenos a los que tenemos que prestarle atención, los que estamos condenados a ir al cine a ver películas de superhéroes algunas veces por año? No tengo la más puta idea, me agarraste. La viuda. Black Widow. Bueno, New Mutants también. Ah, New Mutants en febrero, ¿no? Porque... Febrero, ya estamos en febrero. Pasa que la patearon 50 veces, sí, ya me ya perdí. Ni sabemos dónde en algún parar. Momento era abril, pero era febrero, pero no sé si ya no la patearon de vuelta. Bueno, o sea que Black Widow y New Mutants, seguro entre esas dos sale la próxima peli que iremos a ver al cine. Creo que sí, creo que está ahí. Y ahora ya en nada es para televisión, pero viene Lock and Key. Muy bien. En Netflix. ¿Luquitas, alguna reflexión acerca de esto? No, cero, no puedo opinar porque no. ¿No viste la peli? No, nada. ¿Sos fan de Harley Quinn? No. ¿De Huntress? Menos. ¿De Black Canary? Menos. ¿De Cassandra Cain? Menos. Muy bien. Yo salí del cine y una persona a quien no voy a señalar, pero sí mirar a los ojos, salió diciendo, y después me joden con Avengers Endgame, esto es otra mierda. Esa fue la conclusión. Por supuesto, pero yo ya lo dije públicamente, que Avengers no me había gustado. Qué vergüenza salir de ver eso y decir, qué vergüenza acá. Endgame. No. Lo dije acá. Y lo dije, no, y no es que hice la comparación, pasa que vos me dijiste que las películas... El problema fue este, vos me dijiste, DC no para de fracasar, las películas de Marvel por lo menos cumplen, y mi respuesta fue, hace 2 años que Marvel no hace una película como la gente. No es el momento para debatir. Vamos a ponerle un manto de piedad. No, pero es la verdad. No es la verdad. Endgame fue un peliculón. Reaccionario. Usted es un reaccionario. Y se tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Bien pedo. Bueno, mientras combatimos. Aprovechan porque no está Diego que defiende mis puntos de vista. Dice las mismas pelotudeces que vos. Mientras nos agarramos a trompadas, vamos a hacer un breve corte y ya venimos con el bloque principal de este podcast que nos va a llevar de viaje al lejano oriente. Oh, segundo bloque de este podcast número 126 y nos vamos a Japón a charlar un poco de manga. En el podcast anterior, cuando repasábamos las cifras de venta, los rankings, qué sé yo, encontramos ese dato tan sorprendente de que por primera vez en 11 años One Piece, el famoso manga de Ichiro Oda, que lleva infinitos años, creo que 20 años de publicación ininterrumpida, por primera vez se había caído, por primera vez en 11 años, de la cima del ranking de los mangas más vendidos dentro de sus recopilaciones en Tankobon, ¿no? No hablando de la popularidad dentro de la Shonen Jump y demás. Y que había sido desplazada, sorpresivamente, por Goblin Slayer, un manga nuevo, que por primera vez, bueno, le logró tocar el culo al Ito, ¿no? Ese cacho de leyenda sagrado, viviente e intocable que es One Piece. Vamos a hablar un poquito de Goblin Slayer, aprovechando que también se está publicando en Argentina. Es un virus que se propaga por todo el planeta. En todo el mundo se está publicando Goblin Slayer. Cuéntame, está bien, boludo, cuando un manga pega. Cuéntenme un poco los que lo leyeron, de qué va. ¿Quién lo leyó? Yo lo leí. Martín. Muy bien, yo lo leí. Muy bien. Por hizo eso está acá. Yo empecé a leer. ¿Quién es el autor, te acordás? Uy. Oh, bueno, mientras lo consulto... Mientras lo consulto... No, a ver, es un... Oh, no. ¡Pá! Empezó una pregunta. Ahora yo me llevé el premio. Trata sobre una aprendiz como de bruja, encantadora, lo que fuere. Ah, nunca vi un manga de eso, ¿eh? Sí, es una... ¡Puta, pero qué original, boludo! Que en su afán por empezar divertidas aventuras y todo, comienza, se une a un grupo de aventureros que es para buscar goblins, que son como las criaturas, por lo menos en los primeros episodios del manga, que van matando gente. Y lo hasta que no... ahora es una partida de rol entre subnormales. Sí, sí, sí, exactamente. Sí. ¿Es que es eso? En el primer episodio ¿o no? Se meten a cazar goblins en una caverna, los matan a todo el equipo, y ella, cuando está por morir, aparece una especie de, digamos, de guerrero, que es el que se aparece. El Goblin Slayer. El Goblin Slayer, exactamente. Obviamente. Que es un tipo que rankea lo que plantea. Es como, bueno, como muchos mangas de este estilo, que hay como un ranking de categorías según tus capacidades y según la gente que mataste y todo lo que hiciste. Y este tipo, que es muy curtido y todo, empieza a nuevas aventuras con esta chica. Y o sea, lo que me estás contando no es una poronga astronómica, ahí boludo. Y ahí empieza, como ahí empieza el tomo 3 de Dark Knight. O sea, Bruce Wayne baqueteado, pero con mucha experiencia, con Carrie Kelly, le va a enseñar a hacer una Robin como la gente. Me recuerda mucho la fórmula de Slayer, de tener a dos personajes y que cada uno cuente algo. Claro. Y ese tipo clásico de fantasía heroica japonés de, bueno, por un momento los dos... War, por otro lado, Slayer, es como el videojuego infinito de aventuras, que obviamente garpa. Sí, obviamente, pero... tiene miles de fans, pero no se les cae una idea. Y es una ambientación tirando a medieval, ¿no? Sí, es de fantasía heroica, claramente. Claro. A ver, yo me lo imaginaba, cuando me dijeron que llamaba Goblin Slayer, no, medio que no podías esperar otra cosa. Pero bueno. ¿Qué tiene Goblin Slayer que no tengan los otros shonen? ¿Qué tiene? ¿Más sangre? Hay ¿más muerte? ¿Más...? Mucha violencia, el famoso recurso de las minas en pelotas, como todas muy tetonas, muy ese estilo de manga. Es un asco en todo sentido. Y los goblins como abusando de ellas. Y hay como una cosa del cuerpo como... femenino un poco, digamos, explotado. Hay como gangbangs de goblins. Sí, es un manga y eso, digamos, como que tiene lo peor de... energía con unos goblins. Es como que tiene lo peor... Claro, ¿vos que te gusta el sexo con enanos? Por eso, es como lo más cercano. Goblins, te puede gustar, claro. Es parecido, son como unos enanos pintados de verde. Claro. No, pero no están pintados porque son manga, es blanco y negro. Bueno, pues los goblins son verdes. Las tapas salen verdes. Bueno, creo que Ibrea ya publicó como una especie de novela o algo de esto. O sea que le tienen mucha fe. Los autores son Kousuke Kurose, Kumo Kagio y Noboru Kanatsuki. Esto tiene que ver con que está basado, creo que está basado en un relato y para el manga tomaron como ese mundo y hubo un guionista que se sentó y escribió y hubo un diseñador de personajes. O sea, es como un laburo de muchas personas. Claro, algo medio atípico. ¿Sale tipo de light novel o algo así o más de un cuento? Me parece que sí. Ah, me parece que sí. Pero no estoy 100% seguro. ¿Ibrea lo edita acá o es Ibrea España? No, es Ibrea Argentina. Acá. Ibrea Argentina. Porque estaría sucediendo que ahora Ibrea también es como que vuelve a tener otra vez el monopolio de que tiene varios hits que están de moda, tipo Never Promised Land y varios, y como otra vez es como, che, ahora sí es monopolio. Si antes no le querían dar los títulos, ahora sí. Bueno, pero no tiene más Naruto, por ejemplo. No tiene... Nunca tuvo Naruto. Ahí está. No, de cuando se repartían el cadáver del ARP, no se quedó con Naruto. Y bueno, y hay un par de series importantes más que no digo. Bueno, Doctor Stone, hablábamos antes de empezar el manga, el podcast, que lo va a traer Panini Argentina. Pero sí lo tiene en España. En España lo tiene. Bueno, pero es cierto lo que dice Lucas, que Ivrea sigue siendo un la editorial acumulador que grosso. Acumula más los títulos. Y está bien, pero también, a ver, convengamos también que... Perdón. Convengamos que es la única editorial importante que edita manga que hay acá. Digo, después las demás... son, sí, son kiosquitos, o qué sé yo, a ver, Panini no tiene... es un kiosquito, pero... bueno, es terrible. Vas a aprender o aprender. Sí. Digo, Panini no es un kiosquito, pero... Sí, no, Panini es un editorial muy grande. Sí, pero acá... Acá está empezando, acá está dando sus primeros tiene pasos. Tiene algunos títulos. Omni también tiene mangas muy buenos, pero no es a lo que más bola le dan, porque están a full con el tema de DC, Marvel, Sarasa. Y Utopía ahora prometieron Choice. Utopía está también con algunos mangas, sí. Bueno, entonces, contame... ¿Cómo ves vos, que sos fan del Shonen Jump y todo eso, la revolución, entre muchas comillas, que puede llegar a provocar un manga como Goblin Slayer en el panorama del Shonen careta comercial? Igual, a mí me da la sensación... ¿Cuánto falta para que le aparezcan clones, por ejemplo, a este manga? Mucho, que siempre pasa. Me parece que ahora, como que en el Shonen Jump hay dos tipos de manga. Pero no salieron, ya son... no salen clones de esta mierda hace 20 años. Sí, bueno, es que esto es un clon, claro, pero viste que viene alguien. Pero o sea... me parece que ahora... en líneas generales, en el shonen está pasando algo que igual es como un esquema que se va repitiendo, que hay dos tipos de historietas. Una son los clones de, o los que toman la antorcha de My Hero Academia, que obviamente es lo que podía ser Bleach. Y después otros que tienen más identidad, que son más originales, tipo The Promised Neverland, que vos decís, esto es algo distinto. Esto es algo nuevo. O sea, esta Kimetsu no Yaiba también es otra vez el coso de aventura con el personaje que busca redención y que busca salvar a fulano, donde hay personajes cada vez más poderosos y el tipo está en un entrenamiento constante que nunca termina, bla, bla. Y después tenés, que hablábamos antes, Haikyuu. Queda bien, es un Spokon, ya hay como toda una tradición de manga de deportes, pero que es otra cosa. Pero eso es otra cosa, boludo, es hasta otro claro. género. Hay como dos grandes categorías a vuelo de pájaro. Después ve la particularidad. Igual dentro del shonen hay todo una tradición, digamos, que funciona. ¿Y por qué mierda se van a arriesgar? A ver, no quiere decir que no lo hagan. Cada tanto se juegan con algún producto distinto, diferente, qué sé yo. Y en general suelen andar bastante bien. Pero el 80%, el 90% es... más de lo mismo. Es todo... ¿Y qué es lo que quiere leer lo mismo? Que exacto, público, es lo que quiere leer el público. Y cada tanto alguno de esos igual sobresale porque está mejor en algún nivel, ya sea dibujo, guión, ideas... La originalidad de la idea, originalidad, claro. Digo, esas cosas pasan, pero... Es que me parece que el que se acerca como a ese tipo de lectura, lo que va a buscar es medianamente un esquema que... pueda reconocer y que lo pueda enganchar, y listo, no va a buscar, digamos, como planteos muy originales, que no por eso son malos, pero me parece que va a buscar diciendo, bueno, yo me siento, esta es mi zona de confort, quiero seguir acá. Pero bueno, para mí The Promised Neverland es como lo más novedoso dentro de ese esquema tan encorsetado. No se parece nada. No se parece a nada. O sea, se caga bastante los paradigmas de sí, de Jordan. Sí. Luquitas quería decir algo. Sí. Y en el caso de Haikyuu como heredera de la gloria de Slam Dunk. ¿Eso es el nuevo Slam Dunk a futuro? Pasa que para mí va por otro lado. Lo que pasa es que Slam Dunk en Japón no fue un éxito. ¿Cómo que no? No, sí, fue re. ¿Fue Slam Dunk fue éxito? ¿Cuál fue la que se metió en el culo? Slam Dunk fue un éxito en Japón. Real fue la que metió. Slam Dunk fue un éxito. No, Slam Dunk en Japón sí. Y fue destronada por One Piece, que le ganó en ser el manga más taquillero de la historia. Me acuerdo que fue apenas... Sí, Slam Dunk lo reeditan todo el tiempo. Bueno, de hecho, el año pasado salió en Japón. Real fue el que no fue, no le fue bien. Sí, el año pasado salió en Japón como una nueva edición de Slam Dunk y dice que los primeros tres tomos se agotaron, pero descontroladamente. Me acuerdo cuando apenas empezó la página, la actual página de Comiqueando, ¿en qué año fue? 2007 probablemente. Más o menos. Bueno, habían hecho en Japón una encuesta entre los mangas más populares, ¿verdad? Y el número uno era Slam Dunk en ese momento. Uh-huh. O sea, igual Real, estamos de acuerdo que no tiene nada que ver. No, es un seinen, no tiene la popularidad. Es otra cosa. No tiene anchos para ser comercial. Claro, no. Está buenísimo. Va, pero apunta para otro lado. Público. Es como Vagabond, total, que también sí, le va otro muy público. Bien y que yo, pero es otro público. No pretende tener las ventas de Slam Dunk. A lo que digo es, Haikyuu a nivel popular... Haikyuu, para los que no lo saben, es un manga de voleibol que está muy de moda en Japón. Que hace Japón, los sueños en húmedos de Martín. Sí. Sí, para mí es el gran manga de la Shonen Jump de los últimos 15 años, tranquilamente. Pero ahora, en el tema de lo que es los clichés del universo de mangas de deportes con personajes técnicos, rivalidades, el famoso partido que pierden. Para mí va por otro lado. O sea, está muy... Hay algo que a mí me llama la atención, por ahí alguien que esté escuchando esto puede decir, hace un tiempo se empezó a decir Haruichi Furudate, el mangaka, hace un tiempo empezó el rumor de estas cosas que pasan, que son hermosas. Che, ojo que parece que no es un chabón, es una mina. ¿Cómo? Opa. Sí, parece que es una mina. Y, no sé, todo indica que sería una mujer. Y hay... ¿No hay foto? No. Y bueno, no hay foto de quién es. De uno de los dos de Death Note. Claro, bueno, como el Tomás Pincho. Está bien, parece bueno. Como que oculta su identidad y hay como todo pero, un mito alrededor. Bueno, acá pero Haikyuu va un por... autor que bla. No, pero yendo a lo que decía Lucas, Haikyuu va por otro lado. Los personajes tienen como otra cosa. ¿Por qué no se publica Haikyuu en Argentina? Y porque dicen que el Spokon fuera de Japón suele fracasar. Ya lo hablamos cuando vino Fede Musso. Bueno, pero por ahí Martín tiene alguna otra... Pero lo que dicen es eso, que el Spokon fracasa. Lo cual es relativo, pero bueno, yo qué sé. ¿Cuántos tomos van en Japón de Haikyuu? Creo que 41 o 42 y ya está en el arco... No la publiquen en Argentina, métanse en el arco. Ya está en el arco final. Yo no entiendo por qué dicen que el Spokon... fracasa acá, no sé. Digo, acá que el deporte es tan popular en todos niveles, no debería fracasar. O sea, para mí Capitán Tsubasa, si acá se editara, debería ser un hitazo, pero todo el mundo te dice, no se puede. Y aparte en la modalidad nueva, que es la de editar de dos tomos, como están editando un montón de series, que es Slam Dunk, inclusive acá, la segunda vez, ¿se acuerdan que la reeditaron con la historia del pizarrón y los tomos traían un tomo y medio? Sí. Mirá si Haikyuu no la vas a poder editar de dos tomos. Y pero no fue, bueno, incluso creo que los curó de boxeo, con Obasque. Acá boxea cualquier muerto de hambre, boludo, y se paraliza el país. Te pasan una pelea de no sé quién poronga y... Y todo el mundo al día siguiente no habla de otra cosa que de la pelea. Ese ya no es tan popular como en los 70, ¿eh? En los 70 se le da más bola al boxeo. Manga de gatica. Sería increíble. Estaría buenísimo. Pero ahora también, cuando pelea este chabón, ¿cómo mierda es que se llama el boludo? ¿Por qué nos metes en el mundo del deporte? ¿Y por qué vos nos metiste, vos? Pero bueno, Kuroko no Basket, que es muy popular y toda la historia, Ibrea lo editó en España y le fue para el culo. Fue re mal. Ibrea en España tiene un catálogo polémico. Sí. Las decisiones son fuertes. Pero incluso Haikyuu no lo edita ningún país de habla hispana. España no lo edita, que es rarísimo. Uh-huh. ¿Y quién lo edita? En Estados Unidos, Viz lo está editando. Muchos lo leemos de Viz. Pero esa es la teoría. Que el Spokon no funciona por fuera de... Y Haikyuu ahora es muy popular. Muy popular. Hay mucha gente que lo está leyendo. Hay mucha gente que está comprando todo el merchandising y todo lo que hay de Haikyuu. También, ¿no? Sí. Es que, bueno, es lo que siempre hablamos. Mucha gente que está más familiarizada por el anime que por el manga. Ahora, de hecho, se estrenó la cuarta temporada hace Eso no es gente. No, es que también paramos, que muchas veces lo que pasa con estas series es que sí, es que el anime es lo que se puede acceder porque llega, porque es lo que está editado fuera de Japón, con un montón de mangas de boxeo y demás. Igual pasa eso, está anime... solamente en Japón, y entonces, y el anime no, el anime se subtitula y llega a todos lados. Fue un poco lo que pasó con Slam Dunk acá. ¿Se acuerdan que lo daba Magic y después ya empezó el manga de Ibrea? Exacto. Que primero lo editaban en España y después sacaron acá los tancobones sueltos. Sí, creo que el anime ayuda a que la gente lo conozca. Muchas veces no te queda otra. El anime de Haikyuu igual es súper respetuoso. Yo el anime de Haikyuu lo estoy viendo. Es un calco del manga, pero un calco. Y la calidad de animación para mí está por arriba del anime promedio. O sea, se nota que hay un laburo muy grande. De hecho, entre la tercera y la cuarta temporada hubo un paréntesis de 2 años y medio más o menos. Mucho tiempo. Pero se nota que los tipos van dejando que el manga avance. Y ahí van, que es un poco la modalidad que están haciendo los animes más potables hoy en día. Che, ¿y ese de los patinadores balastros te gusta? Sí, Julian Ice. Está re bien, Julian Ice. Yo sabía. Papá, tengo una remera. Es lo más grande que hay, Julian Ice. Es lo más grande que hay. Patinadores balastros, qué hijo de puta. Y el de los bailes de salón. Welcome to the Ballroom. Welcome to the Ballroom. Sí. Que está interrumpido ahora, ¿no? Sí, porque tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas de salud. Pero creo que ahora está bien. Ahora está bien y creo que lo retomó. Está bien. El manga es excelente, que lo está publicando Milky Way. Sí, Milky Way lo está publicando. Ahora hay como toda una especie de explosión de un montón de mangas deportivos y todo eso, así de consumo popular. Yuri on Ice medio que lo veo de rebote. No, Yuri on Ice está buena, pero son 12 capítulos. ¿Qué más querés? En mi casa lo ven y yo lo miro medio de rebote. No, pero está, ah, por eso estás familiarizado con... Sí, sí, a ver, algunas cosas en mi casa se consumen, no las consumo yo, pero nada, las veo medio de rebote y sé que existen y demás. Y yo lo vi y dije, esto seguro. Dudo que Yuri Onai sea lo más tóxico que se consuma esto, en tu casa. Esto seguro que Martín lo consume asiduamente. Seguramente esto lo consume asiduamente. Pero bueno, ahora he visto las películas de Free también y cosas así. Tenés cara. Pero ahora, ahora el que se supone que va a estar creciendo mucho y que se espera que tenga mucho y que está haciendo como el boom es ese Kimetsu no Yaiba, que Ibrea publicó ya el primer tomo. Que es lo que nosotros estamos diciendo como Goblin Slayer, ¿no? No. No, Goblin Slayer es uno. Ah, Kimetsu no Yaiba es otro. Kimetsu no Yaiba es de la historia de un chabón, de un pibe, que como unos demonios matan a su familia. Pero pará. Este es el que destronó a One Piece. Kimetsu no Yaiba. Me lo estoy mezclando, entonces. Claro. Para mí eran el mismo. No. Ah, bueno, no, vamos con Kimetsu no Yaiba, entonces. Claro. Kimetsu... Somos unos hijos de puta. Estuvimos 45 minutos Los primeros 5 minutos de este hablando bloque... Hablando de Goblin Slayer, claro, y yo me estaba mezclando Goblin Slayer con Kimetsu no Yaiba. Para mí es lo mismo. Para mí era la traducción. No. Sí, puede ser, porque como está todo en japonés, para mí todos los mangas se llaman igual. Vamos con Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba en España lo están editando como Guardianes de la Noche. Acá no sé si lo dejaron con el nombre en japonés. No, acá no sé. Guardianes de la Bahía le pusieron. Guardianes de la Bahía, qué lindo. Guardianes de la Galaxia, ¿no era? No. Que la segunda película de Guardianes de la Galaxia es una mierda, dijo una vez un ser inmoral. Una vez, sí, bueno, dale. Bueno, nada, entonces, unos demonios matan a la familia, solo queda viva su hermana, pero su hermana queda mitad humana, mitad demonio, pero está, digamos, mayoritariamente es demonio, entonces el protagonista la va cuidando porque a pesar de que ella es un demonio, se supone que el vínculo entre hermanos permanece intacto. Fuerte, pero entonces, el amor es más fuerte. Exactamente, estoy como decías. ¡Estoy hecho un demonio! Los hits. Y entonces arman como este... O sea, van los dos en busca de el líder, digamos, de los demonios, que es un tipo igual a Michael Jackson, que tiene la llave para devolverle su condición humana a la hermana del protagonista. Ajá. Es muy reconocible el dibujo de la hermana porque va como con sí, una especie de para recuperar tu condición humana necesitas de la ayuda de Michael Jackson, estás en problemas. Problema. Sí, sí, todo sí, esto sí. A lo largo de 45 mil millones de tomos. Y ahora en Japón creo que va por el tomo 20 y pico, pero tiene pinta de que... Entonces, la que desplazó a One Piece fue Kimetsu no Yaiba. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste antes, la concha de tu hermana? Porque me parecía el dato podía ser bueno, el de Goblin Slayer. Bien. Yo confío, me pongo en tus manos, pero bueno. Bueno, Kimetsu no Yaiba, vamos un poquito más a fondo. ¿Sabés quién es el autor, te acordás? Sí, el autor es Koyoharu Gotoge. Ah, Gotoge, sí, claro. Gotoge. Esa, sí. Que bueno, y ahora, digamos... Eso sale en la... Esto no sale en la Shonen Jump. Sale en la Shonen Jump. Esto sale en la Shonen Jump. Ahora se convirtió también en el manga, creo que... en Corea, en Europa, le está yendo muy bien. Muchos países europeos, incluso Argentina, llegaron un poco tarde. Viste que hay mangas que les va muy bien y que, no sé, el manga no alcanza ni el tomo 10 y ya está saliendo en otros países. Sí. En Japón está muy avanzado el manga, ya tiene una temporada que abarca los primeros 7 tomos y ahora está por salir una película que es el octavo tomo y están en la producción de la segunda temporada. De anime. De anime. Y el manga es bueno. ¿Qué tiene que no tienen los otros shonens? A mí me parece que... También es una ambientación medio medieval. No, sí. No me empieces con a ver. Es una cosa medio así, como del Japón feudal. Ah, Japón feudal. Sí. Lo que tiene interesante es... El dibujo es... A ver, decir que el dibujo es bueno es el argumento. Decir que el dibujo es bueno es un argumento muy pobre, muy pobre. El manga tiene... Porque es una cagada el dibujo. No, el dibujo es buenísimo, pero entonces, digamos, no se sostiene. Entonces... Solo lo que quiero decir es que hay algo más bien que el dibujo lindo. Bueno, un lector de ahí del sitio de Comiqueando decía que esto era producto justamente que había salido el anime. Por eso lo leí, por eso el impulso en la popularidad de esta se serie. Había levantado porque las ventas son generales y no de un solo tomo. De un solo tomo, claro. Entonces todo el año. Dice, como salió el anime, un montón de gente se volcó a comprar masivamente el manga. Entonces este año superó a One Piece, que viene con la venta parejita solamente tomos, claro. de las cosas, no, básicamente de los tomos nuevos que salen, que ya tienen un público fiel. Acá como que tiene una base un poco más chica, pero se fueron a comprar todos los 18 tomos, claro, 19 tomos que había, Y eso le levantó las ventas al carajo. Es una serie relativamente nueva, del 2016. Uh-huh. Es una serie que tiene casi 4 años, pero que ahora le está yendo muy bien. Tiene todos los ingredientes, de nuevo, ¿no? El personaje que va peleando cada vez con enemigos más poderosos. Uh-huh. La cosa de al grupito pintoresco, el grupo de protagonistas. Hay uno que es el como el más popular, que es el que tiene como una especie de máscara, que es una cabeza de de cerdo. Va aprendiendo como nuevas técnicas. Pig de Grant Morrison. Bueno, va aprendiendo nuevas técnicas. El esquema es el mismo de siempre, pero es un tipo de historia que el lector que le gusta. Tiene esto que habíamos visto en Goblin Slayer, de más violencia, más sexo. Sí, no hay sexo ni nada por el estilo. De hecho, los personajes como que están trazados de manera bastante poco sexual. Ajá. Pero sí es un manga violento. Si uno lo compara con lo que era la violencia promedio en la época de Dragon Ball, sí es más violento. Es muy interesante. Tipo Berserk. Sí, bueno, no sé si tanto. Bueno, me estás vendiendo. Pero es interesante, por momentos los enemigos, los demonios que el personaje va conociendo están bien. Cada uno tiene su propia historia. Es un buen manga. Es un manga del Shonen Jump sólido. ¿Y eso lo publica acá Ibrea? Sí, ya publicó el primer tomo. Creo que él... Vino con termo y mate y eso no, ¿no? Sí, la Gaucho Edition. Vino con facón para matar gente. Vino con facón porque, claro, hay espadas. Ahora el segundo tomo creo que sale en creo que en febrero o en marzo. No sé por qué se toman como esos meses de distancia. Bueno. Pero bueno, a ver, de nuevo. Bueno. Ay, qué es una gran lectura para el que le gusta el anime de aventura. Si no te gustaba Bleach en su momento. No, nunca me gustó Bleach. Si no te gustaba nada. Igual para mí está un escalón por arriba de lo que, por ejemplo, era Naruto. Pero son lecturas que... Pero cualquier cosa es mejor que Naruto. No, loco, no le peguen tanto nada. A mí no me gusta, pero me parece que es fácil. Es que es el tipo que está... Nah, pobre Naruto. Hay cosas peores que Naruto. Sí, la saga del clon de Spider-Man. ¡Ah! Ay, Fede arrancó con Aver y se fue al mazo. No, arranqué con un no sé. Ah, bueno. Y después tiré... En la que no hay que tirar. Bien. Exacto. O sea, se le pega a Naruto, pero capitaneó ahí... La selección años, digo, o sea, estuvo ahí arriba. Y bueno, sí. Pero si muy expuesto. Bueno, pero si no es bueno, no es bueno. Y generó un fandom choto Naruto, ¿no? Sí, generó muy efímero, porque no quedaron fans de Naruto. Ya ¿no? Los fans de Naruto me parece que son fans de otra cosa. ¿Puedes decir que se extinguieron como los votantes de la Unión Cívica Radical? Sí, me parece que sí. Que no hay un público nostálgico de Naruto, como si lo hay de otros mangas. Pero no hay alguien que te venga a hablar. ¿Cómo vas a ser nostálgico de algo que se terminó hace 5 minutos, boludo? ¿No podés? O sea, ¿cuánto hace que terminó Naruto? Un par de años. ¿Y qué terminó? ¿En el 2012 ahora terminó? No, más. ¿Más? Martín, sí, por favor. ¿Más atrás? Más no, cerca. Más cerca, claro. Me parece, sí. Ah, ¿sí? Sí. Y me parece que eso. Digo, no puede haber nostálgicos de Naruto porque no pasó tanto tiempo. Última publicación, 2014. Claro, sí. Más cerca. Sí. Pero bueno, hay toda una... Bueno, sí, pero hay títulos más viejos que todavía tienen. Hay gente que dice, no, tal lectura era, tal lectura del Shonen Jump. Pero Naruto no sé qué. ¿Vos, Luquitas, cómo te llevas con el Shonen populachero? La verdad, actualmente... Con el Shonen peronista. No muy bien, porque creo que actualmente estamos en una golden age de publicaciones que toda mi vida soñé, que es publicar mangas que nunca... Te hubieras imaginado que iban a editarse y que también fueron pilar en otras décadas y que hoy lo publican para armar una diversificación y creo también a un lector un poco más inteligente o sofisticado. Vos tenés un gusto más retro para el manga. Sí, y la verdad que creo que hoy hay un montón de sorpresas en distintas editoriales, tanto en castellano como en inglés. Voy a dar un ejemplo, que es, por ejemplo, la publicación de Mujeres del Zodíaco. Las Mujeres del Zodíaco es un manga de los 60, de Miyako Maki, la esposa de Leiji Matsumoto, y que es anterior a Moto Hashio. Para. La esposa de Leiji Matsumoto no es Ryoko Ikeda. No, es Miyako Maki. ¿No tendrá más de una esposa? Pues para mí Ryoko Ikeda era la esposa de Matsumoto. No, Miyako Maki. Bueno, googleélo, creo. Googleamos, por favor. Bueno, Miyako Maki es una autora anterior al grupo 24, Moto Hashio, Keiko Takemiya. El grupo de los 49. No, el grupo de autoras de 24 años que hacían manga feministas, claro, y que cambiaron. Que dicen el grupo del 49, porque casi todas nacieron en 1949. No, pero se llama grupo 24, se llama porque tenían 24 bien. Años. Claro. Bueno, tenían. Claro, puede ser. Se llama Grupo 24. Yo lo he escuchado que se llama Grupo del 49 porque todos habían nacido en 1949. No, bueno, se llama Grupo, bueno, no importa. Son las mismas, digamos. Sí, sí. Mi grupo famoso. Donde está Ryoko Ikeda, incluso. Lo que me parece interesante es que se publique antes de lo que vino Grupo 24, Miyako Maki, que es una autora que tiene un dibujo increíble para fines de los 60, muy parecido al de Leiji Matsumoto, y que hay una historia, o sea, nosotros al leer muchos mangas de distintas décadas, muchas veces no tenemos el pie, el nacimiento de qué da algo. Claro. Entonces ahora, por ejemplo, algo que es muy triste para mí, hace un par de años cuando falleció Tatsumi, parecía que publicar material de mangas alternativos o de Lagaro ya no tenía sentido. Perdón, Miyako Maki. Miyako Maki, ¿qué? Perdón. Es la esposa. Ah, ok. Sí. ¿Y Ryoko Ikeda no es esposa? No. ¿No habría sido la segunda o tercera o cuarta? Bueno, perfecto. Bueno. Mi teoría es que a veces es terrible cómo se desactivan cosas. Cuando murió Tatsumi, parecía que se estaba acabando un poco la publicación de manga alternativo o de Lagaro. Ese estilo. Y ahora es como que volvió otra vez. Por primera vez se liberan los derechos de publicar a Suge, que está mal de salud, sí. Y van a publicar todo en Estados Unidos y en España. Y, por otro lado, ya empezaron a editar más autores de Lagaro raros. Por ejemplo, ya sacaron todas las historias cortas de Seiichi Hayashi, que es el mejor dibujante de los 70, Lagaro. Y eso como que va generando que en un momento uno pueda hacer un mapa de autores para entender una época. O sea, hoy, si vos querés leer manga, y sobre todo manga de los 70, te diría que se puede entender. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tenés Keiichi Koike, tenés a Katsuo Koike con todo lo que es el universo con Goseki Kojima, tenés a las autoras de Grupo 24, tenés a Katsuo Kamimura, que hasta hace poco, sacando Lady Snowblood, no había material, y ahora entre los franceses y España empezaron a editar toda su obra. Entonces como que creo que... Hay algunas cositas de Barón Yoshimoto editadas también. Bueno, Barón Yoshimoto, otro autor de los 70. Algunas cositas de Takao Saito, dando vueltas, fuera de lo que es Golgo. El ejemplo de Barón Yoshimoto es un gran ejemplo. Barón Yoshimoto no sale por una editorial grande, sale por una editorial chica, que es Retrofit. De Canadá. Exacto. Entonces se hace un Kickstarter que va a un público, eso tiene un libro y atrás tiene un texto... De Ryan Holmberg. Que te cuenta toda la historia, que te cuenta toda la historia de quién es. El contexto de los 60, los 70. Y eso ayuda a que el lector sepa quién es el autor, cómo viene el contexto. Enriquece grosso la lectura. Muy enriquecedor. Y que es el que va a hacer, va a editar todo, Suge con Drown and Quarterly. Entonces esto lo que empieza a permitir es que uno también no esté tan en pelotas con la barrera del lenguaje japonés. Entonces cada vez se pone más interesante. No estoy en contra de los shonen, no. Pero hay una golden age. Sí, hay todo un periodo que es como... Y de tantos anuncios que ahora vuelve otra vez Ryoichi Kegami, que hasta hace muchos años... No se lo publicaba. No se lo publicaba y ahora vuelve con toda. O sea, salió en SC Adam and Eve, un título que después voy a recomendar y voy a contar de qué se trata. Y también Satori Ediciones edita dos tomos más unitarios de él, donde decís, ah, qué copado, o sea, como que vuelve todo. De Suge hay algo editado en España. Sí, en España hay varios tomos. Hay dos tomos, está. El clásico, o sea, Nejishiki, que trae la historia clásica y varias historias cortas más. Después está El hombre sin talento, que es un título más de la década de los 80. Y después están los títulos de Tadao Suge, el hermano de él. Pero lo que hizo Gallonero, que fue muy inteligente, fue editar material que se pueda dar la mano. Entonces ahora saca Shinichi Abe, otro autor de Lagaro. Claro. Entonces, en 3 años, Gallonero ya es la editorial de Lagaro. Ya le robó la identidad a Ponentmon, le robó la identidad a lo que pudo haber sido la cúpula en los 80 y se la quedaron ellos. Eso es súper interesante. La cúpula como que se bajó un poco del manga, ¿no? Muy. Y para mí muy doloroso, porque la cúpula inventó El manga. O sea, no solo por no solo por haber editado a Maruo, a Tatsumi. A Tatsumi en el 79, boludo. 79. Nadie sabía que existía Japón en el 79 y estos pies te publicaban Tatsumi en el Víbora. Y hasta inventaron el manga europeo porque fueron los primeros en encargarle a un autor japonés hacer un manga para la antología. Al maestro Katsumasa, que es el autor de Shock Temporal, un editorial, un tomo autoconclusivo, bueno, que se llama Miyaki Mata, que lo hizo solo para la cúpula. Entonces digo, la cúpula fue muy triste, o sea, me encanta que editen Hideyino, pero ellos tenían una cantidad de ideas. El especial de Japón que salió la cúpula con Maruo. El especial del Víbora, claro. Sí, del Víbora. Era rarísimo, y eso medio que murió. Sí, como que se fue bajando del tema manga la cúpula, ¿no? O sea, se quedó como Ponentmon, como con un autor, en este caso Hideyoshi no la cúpula. No, Ponentmon, sí. Hago el paralelismo con Hiro Taniguchi. Con Taniguchi, que ahora, lo bancaron hasta el último día. ¿Sabes? Ahora están intentando remontar, pero la cúpula como que estaba para más. Inclusive hay autores tipo Katsume, Sumaru, que eran para la cúpula. Sí. Es que no para ahí, Glenat. Me parece, ¿no? Que capaz en una industria como la del manga hoy, ¿no? Que es gigante y qué sé yo, a un editorial como La Cúpula o Ponentmon les cuesta entrar y capaz que se quedan con eso y dicen, bueno, nosotros tenemos esto, que nuestro kiosquito no funciona y ya está, no nos queremos zambullir, aunque haya otros autores en la misma onda y qué sé yo, sí, pero ya es zambullirte en un como, mercado que... La Cúpula es como medio clon obvio de Fantagraphics y Drone Quarterly. Con lo cual uno supone que mientras Fantagraphics y Drone Quarterly sigan apostando por el manga, la cúpula tendría que seguir apostando por el manga. Porque va a obtener cifras de venta que no van a ser muy desproporcionados a lo que sacaron Fantagraphics o Drone Quarterly en Norteamérica, ¿entendés? O sea, la cúpula debe haber hecho una ecuación, un algoritmo que debe decir, cualquier cosa que saca Fantagraphics, nosotros vendemos esa cifra dividido 0,8, ponele, porque hay menos compradores en España que en Estados Unidos. Entonces, de cualquier cosa que Fantagraphics venda 50.000, nosotros vamos a vender 35 o 40.000. Cierra, no cierra, fin. Y deben saber cuánto está vendiendo un manga raro de, no sé, de Moto Hayo o de lo que sea que publica Fantagraphics o Drone Quarterly. Con lo cual, para mí es otra cosa, es más ideológico lo de la bajada, lo de decir, bueno, vamos a retirarnos un toque del manga. Pero también debe tener que ver con el mercado español, digo, porque el mercado yankee no es igual que el español y por ahí, digo, dentro de la misma bajada ideológica de bajarse del manga quiere decir no ir a eventos solamente de manga que hay en España un montón. Sí, el Salón del Manga en Barcelona. El Salón del Manga, digo, y requiere como una militancia y estar en ese palo. En ese ámbito, sí. En ese ámbito. Y a los tipos, claramente, como decís, no les interesa. Capaz les dejó de interesar. A mí me da esa sensación, porque si no, hubiesen seguido bancando, ¿no? Más autores. Como decía Luquita, Sugiro Maru o Shintaro Kago, son autores que revan para el perfil de la cúpula, pero revan. Inclusive esa temática la inventaron ellos. La inventaron ellos, boludo, obviamente. Porque en el Víbora tenías ese tipo de historias cuando nadie en la puta vida publicaba manga que no fuera el obvio y el más comercial. Ahora salió una, no me acuerdo el nombre, el otro día la buscaba y no la podía encontrar. Salió una editorial nueva de manga que publicó ahora un solo tomo, que también es un Spokon, es un tomo autoconclusivo sobre un jugador de básquet que es un chico trans. Lanzaron eso. Pero ya vos ves que la línea es la de Milky Way. Lanza las bolas. El efecto de esa negra. Pero para mí ahora en España lo que está garpando mucho, no sé en términos de ventas, pero digo, la línea Milky Way me parece que está como que tienen como que buscan el manga popular, pero con pretensiones artísticas, digamos. Mafinoli. Claro, tipo Beastars, que ahora es como el hit de Milky Way. Parece que se termina ahora sí, en Japón, sí, Beastars. Sí, sí, sí. Pero es un titulazo. Es un retítulo, pero digo, me parece que eso es como lo que estamos... Y que, por otro lado, saca La Balada del Viento y los Árboles. Claro. ¿Entendés? Como me parece que la línea Milky Way es como ahora la que está pegando mucho en España. Está Tomodomo también en esa misma Tomodomo sintonía. ¿No es la que edita Moto Hayo? Moto Hayo, claro. Y Keiko Takemilla. Claro. Claro. Y varios más, Tomodomo. Bueno, Tomodomo, Milky Way y varios. Sí, van como que. Van viendo qué onda. ¿No? Van viendo qué onda, pero me parece que lo interesante es que muchas veces lo que sucede es que cada año hay más anuncios de títulos nuevos y que uno está esperando de a ver qué gema van a sacar. Claro. Y creo que la que explotó para mí, rompió eso, fue Satori Ediciones. Uh-huh. Porque Satori es una editorial de literatura muy fina que ya venía haciendo una curaduría de su propia obra de literatura con tapas de mangakas. Entonces, por ejemplo, ¿qué mejor que la obra de Dogawa Rampo con las ilustraciones de Sugiro Maru? Obviamente. Porque hay un artbook. Entonces, claro, tiene sentido que los que editan literatura se tiren a volcar a hacer manga. Ahora, empezar con material erótico de Yotaro Ishinomori. Eros, excelente. Recomiendo, es tomo un librazo. Brazo. Tiene muchas historias cortas experimentales de Yotaro Ishinomori. La historia de Yukio Mishima en sus últimos días, contada por Ishinomori. Después tiene Mujeres del Zodíaco de Miyako Maki. Y para el 2020 redoblaron la apuesta. Van a sacar por primera vez a Katsuo Mesu en formato gigante, Katai Boy, un santo grial de Viz. Katai Boy, claro, esto había salido en Estados Unidos hace muchos años. En tomos grandes, gigantescos. Van a sacar a Daijiro Morohoshi, uno de los mangakas más importantes de los últimos 50 años. Y también van a sacar a Ryoichi Ikegami. sumado a Leiji Matsumoto. Entonces son cuatro anchos de décadas que ya fueron y otra vez, calidad, tener autores cuidados, traducción, y dijeron que quieren sacar más Yotaro Ishinomori, pero quieren elegir qué obra. No sé si es de Midori o qué, que hay un libro de Yotaro Ishinomori que es como una antología de relatos eróticos. Sí, ese es de Satori Ediciones. Ah, ese es de Satori. El de Eros, sí. Eros, es que sí. Lo que pasa en España, me parece, es que hay dos pulpos gigantes que tienen prácticamente el monopolio de todo el manga comercial y eso obliga a las editoriales a... Hay Norma, Planeta... ¿quién más está por eso, en España? Y dije bueno, dos. Ibrea es como la tercera, ¿no? Por eso dije dos. Dije hay dos pulpas. No, digo. Pará, ¿no hay más? Digo, Enorme Planeta. Sí, no. En algún momento. Coso, SC. Ibrea y SC serían el Racing independiente, digamos. Sí, lo que pasa es que SC lo que empezó a hacer es armar a y abajo vienen todos estos que tratan de colar algún hit un poco más finoli. Y jugarse por otra cosa. Nosotros acá en Argentina estamos a años luz de eso. Porque vivimos todavía... en el 2000 en Argentina. O sea, acá se está editando Akira, Fullmetal. Claro, sí. En el anterior podcast habíamos predicho si iban a editar Alita y editaron Alita. Nosotros estamos siempre en el 2000. Sí. O sea, en el 2000 se editaba Evangelion y ahora seguimos otra vez. Es como siempre atrasamos. En algún momento vamos a pegar un salto. Pero bueno, o tal vez no. Pero yo creo que no hasta que no haya una segunda editorial que fuerte como Ibrea, que le compita a Ibrea de igual a igual, no solo en el tipo de títulos, sino también en la cantidad y la periodicidad y todo. El problema es que si Ibrea es monopolio, ¿por qué no edita los títulos alternativos si total agarra a todo el mercado? Pero... y va a sacar una revista que es La Láser, con la que hace House Organ y le lavas el cerebro a los pibes de tener que llevarte esto también. Y un poquito lo ¿cuál están es haciendo el título, ahora por un yo par pregunto, de ¿cuál es ¿qué es lo más arriesgado que publicó Ibrea? ¿En España o en Argentina? En Argentina. Daydream. En Argentina fue Daydream. Cuando salió no tenía... hinchando Daydream. Cuando salió en Argentina, Daydream no tenía sentido para la línea de lo que estaba editando Ibrea. En ese momento era lo más raro. No tenía nada que ver con nada. Para mí lo más jugado es cualquier cosa que no tenga anime. Daydream no tenía anime. No, pero como, digo, por ejemplo, a ver, pero... no sé, Oyasumi Pum Pum. Bueno yo iba a decir Pum Pum. Para está, mí es no, lo más... Pero ya pero es lo que... era conocido, ya estaba editado en varios países. Ahora, no estaba conocido, pero, no tenía propaganda, no tenía anime, no tenía claro, nada. No, pero si la respuesta de Ibrea a casi todas las preguntas es no, tratamos de editar cosas que tengan anime porque son las que mejor venden, estos mangas de Inuyasha no tienen anime, me parece muy no, ya tienen una reputación afuera en el exterior con premios y todo. Sí, bueno, ¿desde cuándo importan los premios cuando lo único que te interesa es la venta? No, ni hablar, pero si hablamos de arriesgado a raro o hablamos de arriesgado a bueno. Bueno, porque si hablamos de arriesgado claro, a raro... No, a raro no tiene cosas raras, Ibrea. No sé, este Hideout, por ejemplo, parece raro, me lo compré hace poco. En España publicaron Fresia. No, cuando editaron los manguas esos... Eso fue raro y fue arriesgado. Eso digo, raspar el fondo del tacho. Era choto. No, a ver, pero era choto. Basta decir, a ver, la puta que te parió. Y se lo metieron en el culo, pero... En España fue arriesgado publicar para mí Crónica del Viento y Fresia. Eso fue raro, fue arriesgado. Porque los lectores que tenían no estaban enganchados a eso, al igual que Shigurui. Ahora, Fresia, que nunca lo terminaron, de Shiro Matsumoto. Nunca lo terminaron, claro. Nunca lo terminaron de editar. Y Shigurui hace muy poquito. Eso solo está enganchado a Vagabond. O sea, Crónica del Viento es un unitario. Sí. Pero era arriesgado. ¿Por qué? Porque no estaban metidos en el universo de Samuráis. Pero si editas Vagabond, ok, lo entiendo. Shigurui lo mismo. Samuráis, Aventura, Sangre. Me parece bárbaro. Ahora, Fresia no tiene nada que ver con Ibrea. Claro. No tiene nada que ver. Yo decía arriesgado en términos de, dentro de lo que es el canon de Ibrea, del manga Shonen Jump, o el manga que tiene anime, o el manga que engancha un público. A ver, ¿cuál sería el camino que vos...? Inclusive, el manga de Blood es arriesgado para lo claro. que es Ibrea. Porque para no mí, tiene nada que ver. Digo, hoy en la actualidad, Asano... Para mí es lo más arriesgado. Por supuesto. Decís, acá, hoy sí. Si empezás a tirar esta soga por ahí, en un par de años llegues a algo... Por supuesto. Digamos, más arriesgado en esa misma línea. Sí, pero también es conservador, porque Inio Asano no es publicado solo acá. Se publicó en Estados Unidos y un montón de los y tiene prensa. No estás abriendo las puertas del infierno de un manga de pederasta de los 70. Está publicando a alguien consagrado. Entonces no es tan arriesgado. ¿Sabés que va a venir gente a comprártelo? La prensa de Inio Asano la inventamos nosotros, ¿eh? No, no en el 2009, cuando nosotros empezamos a hablar de Inio Asano en la Comiku, de Solanín en la Comiku, nadie hablaba de Inio Asano en el habla hispana, boludo. No lo conocían en en España no lo conocía en ningún lado. Pero ¿te acordás? Hay, Fede, ¿se acuerda? Me está diciendo que se con la cabeza. Hay otros países donde también se habla. Lo que yo digo es... Hace 10 años. Sí, pero no... Y Urea lo empezó a publicar hace 2. Pero ustedes piensen por ahí en el lector target o digamos, los lectores más... el grupo de lector más voluminoso al que apunta Ibrea. Hoy está en su mejor época. Esa gente que apenas sabe leer, decimos. Hoy, la persona es que... yo creo que el grupo, el target de Ibrea, se cambió con los años. Porque envejecieron. Exacto. Entonces también vos le tenés que dar un producto más acorde. Digo, total. El Talibán de Ibrea hace 15 años o atrás... 20. Ibrea empezó en el 99 a publicar manga. Hace un montón, pero... digo, el fan ese, también ya no debe querer lo mismo, No se sabe, ¿eh? Hay un porcentaje que me parece que debe querer lo mismo. Boludo, como los pibes que leen Batman hace 30 años y solo leen Batman y siguen leyendo Batman, pero este Batman, mirá hay que es un Batman re adulto porque lo dibuja Jean Gordon Murphy. Boludo, es la misma verga con otra estética. Para mí la lógica de Bombachas y Kung Fu de Ibrea se canceló, pero si siguen sacando cosas de artes marciales o de aventura, la gente le va a seguir comprando. Pero el chico hoy que compra Ibrea tiene la posibilidad de descubrir a Ennio Asano o a Junjito. Sí. Pero eso no significa que está bueno o malo. Yo tengo entendido que le va mejor con Junjito que con Ennio Asano. Bueno, son 20 años de lavado cerebral mal. O sea, tiene mucha caca. O sea, el catálogo es flojo. Entonces, no podés cambiar de un día para el otro yogur a caviar. No se puede. Igual para mí... Mejoró. De Super Pancho a caviar. Exactamente. Igual mejoró. La mejora, siempre hay mejoras. Sí, hay una el tema mejora. Es que nunca viene algo que pueda ser para empezar a armar un edificio de material en serio. El tema es que mejoró el mercado editorial, vos ves. También. El mercado editorial argentino hoy, con Akira. Comparado con el 99. Seguimos en el 2000. Y ahora se viene La Espada del Inmortal. Seguimos en el 2000. Y te querés. Y Blame. Más 2000 que Blame no se consigue. Y te parece, y estamos en la gloria, o sea, hace 10 años atrás. Se editó Sailor Moon por primera vez. 10 años atrás nada más, vayámonos 10 años atrás nomás. Sí, 10 años atrás todavía estaban esos mangas coreanos inmundos, boludo. Por eso. Todavía estaba Muñones sacando esos mangas inmundos basados en videojuegos de lesa humanidad. Y no te olvides el hit de Bombachas Iki Tousen, que hoy andás a ver qué habrá pasado. Cuando Ibrea publicaba, ¿cómo era la mangaka esta? Que era, publicaba... Mahou Shinju. ¡Ah! ¡Qué horror! Le publicaron hasta la lista de los mandados, boludo. Creo que ya se le sacó. Ya creo que no hay más nada para publicar. Eso fue el más bajo. Le publicaron bajo, todo. Le publicaron hay todo. Hay mangakas re grosos que nunca tuvieron una publicación en castellano y de Mahou Shinju te publicaron todo, boludo, los palotes. Ahí es donde difiero de Ibrea del tema de lo que pueden editar. Porque si vos querés ser monopolio, monstruo, Cebis, que te edita todo lo comercial y después te edita también Papa Fina. Claro. Cebis cuando empezó en los 90 editaba Papa Fina, no editaba cosas comerciales. Sí. Y después cuando pegó el salto que se transformó en monstruo, siguió después editando cosas Papa Fina. Sí. O sea, es hacer el balance, como en algún momento fue Glenato EDT, que tenía Naruto y después tenía Sojiro Maru. Es un poquito igual, lo explicó Fede cuando estuvo, que obviamente ellos no son Bis y no pueden editar esa cantidad de títulos, me parece. Y a la hora de elegir, van por la peor siempre, no te preocupes, pero obvio, pero es así, ¿eh? Pero ahí hay una parte que para mí es medio raro y bastante cuestionable, que es, si vos ya tenés un montón de títulos super comerciales y vas a futuro tener una revista de House Organ donde le lavas el cerebro a los chicos con qué comprar, ¿por qué no editas por un año un título raro y una vez al año un unitario? Nada más, nadie está pidiendo la revolución de toda la carrera de Katsu Umezu. Un solo tomo de Tezuka, un solo tomo de Leiji Matsumoto. Como un repaso por los grandes clásicos del manga. O sea, un solo tomo incluso por año. Incluso puede ser una colección numerada para que los pibes se compren todos los tomos. Exacto. Grandes, el tomo del manga. Claro. Grandes del manga. Y el tomo 1 arranca con un unitario grosso de Tezuka de los 50. El tomo 2 es un unitario de, Leiji Matsumoto. De Leiji Matsumoto. De 6 del manga. Que no tienen por qué ir en orden. Incluso en el medio le metes uno de los orígenes del Hekiga de cuando Yoshihiro Tatsumi hacía esos policiales densos con mala leche. Después le metes Que eso debe ser un quilombo teniendo en cuenta los secahuevos que son los ponjas con el tema de las ediciones, los derechos y demás. Vos le venís con un coleccionable donde vas a mezclar. No, pero no es un coleccionable. El salvador es una biblioteca grande senseis del manga. Sí, exacto, pero es una biblioteca genérica donde mezclas autores, mezclas editoriales. Olvidad. Bueno, olvidad. No sé, no sé. Me es eso, pero también es eso, que... nada. Porque ¿quién le ofrece algo mejor a los ponjas? ¿Entendés? ¿Quién viene y le dice, no, no, pará, Kazuo Uemesu, dame todo? Lichi Matsumoto. Es que no sé si todo. Lo necesitan. Yoshihiro Tatsumi, dame todo. Pero ¿quién no, sé, hace si, eso, no sé si lo necesitan los ponjas. Los ponjas yo creo que les chupo un huevo. No, ellos no, con no, lo que venden no, en Japón, no, ya no, están. No. Yo creo que a los ponjas todo lo que sea abrir nuevas puertas les interesa. Y si vos a los pibes que consumen el manga de hoy les mostrás el manga retro en un packaging más o menos original y atractivo, capaz empiezan a decir, bueno, quiero explorar un poco más esta época, ¿seguro? Quiero un poco más de este autor, quiero un poco más de este género. Y que no inclusive, me ¿eh? Y que inclusive eso acuerdo. Que dijo Andrés del packaging, es algo que sucede con Leiji Matsumoto y Tezuka. Si vieron la edición de Norma de Capitán Harlock, está hecha con un slipcase todo especial en dos tomos, no en cinco como lo sacó Glenat. Y lo mismo con Adolf de Tezuka, que también tiene con dos tomos. No es una locura lo que dice él. Y aparte, un detalle. Nosotros estamos hablando a principio de autores grandes, pero hay otros autores alternativos que directamente vas a hablar con él. Claro, o sea, obvio. Hay autores que son mucho más fáciles de chamullártelos. O sea, y otro detalle también. El detalle de ¿cuándo viene Gundam? ¿Cuándo sale la película? Porque encima eligen las cosas mal. O sea, además de que son... O sea, se podrían elegir inclusive shonen y clásicos importantes que tienen un montón de fans, no solo en castellano, sino en el mundo, y que no suceden. O sea, para mí no es solo la moda, es como... Siempre está mal la brújula. A veces, a veces también es que no consiguen. Es que los propios ponjas no te ofrecen los derechos. No es que los ponjas te dicen, bueno, vení al supermercado y agarrá de la góndola lo que quieras. No, dicen, mira, lo que hay es esto. Vos pedís, como decía Fede Musso, vos tenés una lista de 15 títulos y los chabones te dan luz verde a 2, 3, 4. Cuando te dan luz verde a 10 decís, uy, ¿y ahora cómo publico todo esto, maestro? Yo lo que pregunto hay es, cosas hay que, editoriales más chicas también. Hay cosas obvio, que ojalá se pongan más las pilas. Exacto. Porque margen para crecer tienen todas. Exactamente. Si tiene margen para crecer Ibrea, que para los términos de Argentina es un monstruo, imagínate el margen para crecer que puede tener Omni o Coso o Utopía. Si se duermen, va a venir Panini México y se los va a comer en dos pancitos. ¿Qué? Y si capaz no se duermen y se empieza a activar un poco, buscar para otro lado. Omni a mí me sorprendió, boludo. Omni sacó Akira, sacó, sincronizó con la película para sacar Ghost in the Shell, que me parece una chotada el manga, me parece infumable, pero... No se puede discutir que le pegaron justo al lanzamiento arriba de la película. Alita y Urea lo sacó casi arriba de la película. O sea, algunas veces le pegan a lo que están haciendo. Yo no creo que sea como vos decís que la brújula siempre está mal. Para mí la brújula está mal, pero ¿sabes por qué? ¿Te acordás cuando Matías Timarchi, creo que todavía estaba en Gárgola, cuando sacó Meteoro el mismo día que salió la película? Se la metió en el orto, boludo. No se lo vendieron a nadie. Y es mucho mejor el manga que la película, sin ser un gran manga. El manga de Meteoro es mucho mejor que la película. Pero si hablamos de que solo tienen que ir a las grandes a buscar autores importantes, me parece como que se pierde. Voy a dar un ejemplo. Es raro el ejemplo, pero por ejemplo, Buen Gusto Ediciones, una editorial muy chiquita. Está publicando Ryuko. Exacto. Se chamulló a un autor que se llama Eldo Yoshimitsu, que hace manga para Francia. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué acaso Ibrea no puede ir a hablar con autores de más chicos que son raros o no, para abrir una línea de títulos como la que propone Andrés con Tezuka, pero como grandes valores del Gekiga, autores desconocidos de los 70. Grandes valores del Gekiga conducido por Silvio Soldán. A ese nivel me parece que les chupo un huevo. Pero digo, me parece que les chupo un huevo, que es muy kiosquito y dice no. Para. Digo, esa es mi opinión, ¿no? Digo, capaz que... Yo lo que veo en editoriales de afuera es que también van a hablar con autores, no solo con las grandes editoriales. Uh-huh. Entonces ahí cambia todo. Por ejemplo, veo un ejemplo. Usamaru Furuya. En España es el autor que más publicó. O sea, publica casi todas las editoriales. Sí. Está en SC, está en Ponentmon, creo que está en Milky Way. Sí. Norma entonces, le sacó algún tomo. Norma, es una bestia. Estuvo en EDT. O sea, es un tipo que pone de rodillas a Maru o a Shintaro Kago. Tiene una carrera increíble. Acá no le publicaron nada. Acá no le publicaron nada todavía. En Estados Unidos, Viz le editó de todo. Uh-huh. Entonces, digo, me parece como que es medio extraño ese. A mí lo ese. Que me parece... O sea, el tema acá es que las editoriales sean más chicas, más grandes. Me parece que los riesgos que pueden asumir son muy poquitos. Como que el margen de error... Es sí, muy acotado. Vos sabés que vas a tener que firmar un contrato en dólares y que mañana el dólar puede valer cualquier el cosa. El tema es, si vos editás acá, mirá lo que te digo, Craig Freeman, para mí te lo metes en el culo. Pero Craig Freeman quedó viejo. Freeman. Pero Craig Freeman hoy no se puede editar. Pero porque hay que hacer un estudio de mercado, sería muy perezoso empezar con ese tomo de Reichi Kegami. Pero es una obra maestra. No, pero sería muy perezoso. Sí. Hablando en serio, sería muy perezoso. Pero empezar con algo que tal vez es más corto y de a poco presentarlo y mostrarle un castillo donde todo eso está justificado, Así empezó en algún momento en Estados Unidos, sin internet, Viz, o en Planeta, las publicaciones de Ikegami con Katsuoko, y no había internet, y Andrés está de testigo, que no había tanta difusión, era todo más distinto. Ahora, el tema es, esto puede sonar como un poco así pedante y todo, pero digo, es lo que vos decís. Vos tenés que acostumbrar al lector que lo único que quiere leer es el típico manga del shonen, decirle, sí, mira, pero también te tenés que cebar con esto. Con Shintaro Kago, ponele. Es todo un proceso. Sí. No, no le podés tirar Shintaro Kago por la cabeza. No. Tenés que hacer todo un proceso de educarle el paladar para que diga, ojo, ojo que esto es lo más. Bueno, si con Junjito te va bien, Shintaro Kago no me parece un delirio. No conozco muchos fans de Junjito que vos le muestres Shintaro Kago y te digan, no, metedle en el orto. ¿Entendés? Claro. Junjito, que es una cosa terrible y de terror. ¿Acaso Junjito no abre las puertas para más mangakas de terror? Sí, por supuesto. Un solo tomo de Hideyori Inoue o de Katsumi. Estamos hablando de tipos súper clásicos. Sí. ¿Es una locura publicar un solo tomo de terror? No, ni en pedo. ¿Por qué? ¿Por qué es una locura? ¿O por qué no es una locura? Porque vos ya estás viendo que Ibrea está teniendo una conducta con los mangas de terror. Porque algunos ya se los metió en el culo y le fue mal. Pero con Junjito parece que no. Bien. Pero vos a qué lo atribuís, entonces. Al que no haya más pilas para decir, vamos por este lado. Y porque también la gente que está ahí es como parece como que está muy apagada. O sea, todo el día es todo muy conservador, es todo dinero y fin. Si todo es un negocio también, bueno, así también están. No estoy diciendo que te tenés que bancar la crítica. Pero entonces es como todo muy... Es un ladrillito que es muy perezoso. Claro, sí, y sí, por sí. Eso las editoriales chicas, cuando mueven un lugar y editan algo que es increíble, un montón de gente dice, ah, acá estoy descubriendo algo nuevo, no lo mismo de siempre. Por eso muchas editoriales chicas agarran a lectores que también compran solo Planeta, solo Norma, solo Viz, porque quieren algo raro de otra editorial que te dé magia. Ponenmon demostró a principios de los 2000 que podés hacer un quilombo bárbaro sacando mangas para la gente que lee cómic europeo. Exacto. Y no mangas. Exacto. ¿Entendés? Entonces... Man, pero pronto, acá ni siquiera alguien edita cómic europeo. Bueno, acá, claro, cómic europeo no existe. Pero podría alguien decir, bueno, vamos a sacar un manga para gente que solo lee superhéroes. Pienso, por ejemplo, en My Hero Academia, que es un manga prácticamente de superhéroes, no es otra cosa. Tienen que editarlo acá en cualquier momento. ¿Acá no se edita eso? Sí, ¿cómo? Sí, sí, lo va a poner como 22. Lo saca Ibrea también. Claro. Sí. Ah, mirá. Bueno, para Gonza quiere decir algo. Yo, ahí es lo que dice Lucas, que estoy de acuerdo con el tema de la pereza del manga, de cómo editas, porque vos fíjate que lo más cercano que tienen de terror es Shin de lo último de Devilman, ni siquiera es lo viejo. Yo pienso que para mí lo que pasa, vos decís, Junjito, podés tirar Shintaro Kago, no sé qué tan. Va, Shintaro Kago es medio más, pues un poco más moderno, pero digo, tirarle un Kazumesu capaz un pibe un poco lo espantás. Pero sí. A lo que yo digo es que hay que formar una idea, o sea, hay que formar una década. Es como Tezuka viene de un momento, entonces si vos editás Tezuka y después editás a Naoki Urasawa con Pluto, vos le estás dando una idea de un autor que mete al universo de Tezuka. Totalmente. Entonces Golden Age, Silver Age, exacto, New exacto, 52, la vida. Exactamente. Le vas armando un multiverso. Armás un multiverso. Vos tenés que conectarle puntos y jugar con un mapa geográfico para que pueda armar relaciones. Entonces, si vos tenés... Es un mapa más histórico que geográfico. Exactamente. Si vos tenés Suejiro Maruo... Crossover entre historia y geografía les tenés que ¿se hacer? ¿Acuerdan cuando Suejiro Maruo fue publicado por Glenat? Después vino Shintaro Kago en Eroguro. Sí. No hubo Jun Uzumi o autores raros. Fue ese puente. Entonces quiere decir que eso en algún momento funcionó. Y acá también puede funcionar. Porque acá de alguna manera también se subestima mucho a los lectores. Totalmente. Y como dice Fede, cambió mucho el lector de Ibrea, el de la Láser de fines de los 90, el del 2005 y el 2010. Hoy los chicos tienen anime en Netflix, tienen YouTube, tienen sitios de manga para leer y tienen los mangas en las comiquerías. Crunchyroll. Y Crunchyroll. Digo, hay de todo para sacar información. ¿Vos te acordás cuando hicimos el primer podcast, Martín? Obvio, bueno, sí. ¿De qué hablábamos ahí? Pensalo, hoy es 2020. Sí, sí. En esa época no, creo que Kago todavía no estaba editado. No, no. Solo tenía una historia corta en Secret Comics Japan, sí. Y la historia es floja. Sí. Digo, me parece que las cosas cambian. Y me parece, lo que critico a Ibrea es que Ibrea podría ser mucho mejor como monstruo. O sea, no necesariamente siendo Viz, sino teniendo todos los anchos por ser un monopolio. Sí, es que hay un grupo, hay un sector de lectores que Ibrea... Que todas las editoriales, digamos, están perdiendo. Que es eso, el que va a buscar autores de Lagaro, autores de los 60, de los 70. Capaz somos 15. Capaz nos creemos que somos miles y somos nosotros 4 y 11 más. Pero, nosotros 5 y 11 más. Pero ¿y si lo decorás? Porque cuando editaban Vagabond, ¿por qué no ponían arriba del autor de Slam Dunk para agarrar a esos lectores? Y si vos decorás y te gusta el manga alternativo... Porque el Ponja no te deja que bueno, le pongas en la pero capa lo podés cosas que ellos no ponen. Lo podés poner en tu láser. De la mente detrás de Slam Dunk. Podés ponerlo en tu láser, podés ponerlo como aviso publicitario dentro de los mangas. mangas. Sí, como aviso publicitario. Y otra pregunta, ¿por qué Omni no edita el Batmanga? ¿Por qué no edita el manga de Spider-Man y el manga de los X-Men? El manga de Hulk. Porque no editan Avengers Forever, te van a editar el manga de Hulk, boludo. No editan Avengers de George Pérez y Kurt Busiek, te van a editar. ¿Entendés? Igual, por ahí ojo, es más fácil Akira, editar el manga Akira de Hulk. Para mí fue todo, sí, puede ser todo casi trucho. Una audacia. Porque todos decimos, sí, claro, Akira se debería vender solo. Pero yo no sé al lector promedio por ahí que tanto le interesaba leer un manga del año que 82, 82. Pero Akira 83, lo conoce 82. Hasta tu abuela. Sí, Akira es como un ícono. Sí, no. Es como un ícono de la historia del cómic. Yo estoy de acuerdo, pero digamos, una cosa es... Es como decir el Corto Maltés, boludo. Todo el mundo estoy sabe que... Sí, pero no, publicado hoy el Corto Maltés, no sé qué tanto... Pero me estoy moviendo, se digamos... Vende. Sí, entre nosotros uno habla, conoce y todo. Pero cuando vos salís a buscar por ahí... un público que no está tan familiarizado o que por ahí hay mucha gente que no vio la película de Akira. Está bien, pero esas, o sea, cosas para mí no, son long sellers. O sea, son cosas que se venden, sí, a largo plazo y se van a vender siempre. Entonces, toda la vida. Vamos a tener chosnos que van a seguir comprando Akira. Exacto. Entonces, la apuesta de Omni me parece que es esa. Es bueno, lo editamos ahora y está y queda y eventualmente se va a acabar. Digo, algún momento. El día de mañana va a salir una película y va a salir toda la gilada a comprar a Akira. El día de mañana, no sabes. O sea, Akira es como una mina de oro infinita. Sí, pero digo, por dentro eso del marco editorial de mangas, por ahí es otra cosa que uno dice que es una obviedad, desde luego, pero por ahí es otra cosa. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con lo que decís, que a veces parece como que nos miramos solo el ombligo. Pero, por ejemplo, Dempa en Estados Unidos, que es una editorial bastante joven, ahora va a publicar La vida de Tomino, el autor de Gundam, que es un manga que salió en Shonen Ace, súper lisérgico. Tomino parece Spider Jerusalem de Transmetropolitan. Y son dos tomos de la historia de cómo salió Gundam. Taiyo Shikazo Yasuhiko, Kunio Kawara. Y es solo eso. Y son dos tomos que lo van a sacar en un super ómnibus. Eso le habla a todos los termos que compraron Gundam Origin y que están comprando Gundam Thunderbolt en Viz. Porque Gundam en Estados Unidos está en varias editoriales. Y eso es lo que yo diría. Che, vos no copiás modelo a otras editoriales. Y de última, boludo, hagan un crowdfunding. ¿Qué sé yo? Vamos a publicar un tomo... Golgo 13 contra Perón. Lo haces. Golgo 13 contra Perón. Más fácil que la tabla del 1. ¿Quién no te compra Golgo 13 contra Perón? Lo haces. Hagamos Golgo 13 contra Perón. Sale en un tomo de 200 páginas. ¿Qué son? 200 páginas. Sí, entre son tres prestigios. Sí. 160 páginas. Un tomo de 160 páginas con una historia pulenta de Golgo 13 ambientada en Argentina en la época de Malvinas. ¿Quién no garpa antes de tener eso en la mano? Todo el mundo lo va a hacer. Entonces, hace un crowdfunding, boludo. Déjense joder con nada, no sabemos si va a vender. Bueno, hace un crowdfunding. Si no va a vender, no lo publicás. Chao. Y creo que aparte de lo que acaba de decir es la otra puerta de la que está de moda también, que es el Kickstarter para títulos raros. El autor, Baroi Yoshimoto, fue publicado así, a partir de un Kickstarter, y después eso llegó a Amazon, a Book Depository y a las librerías. SS ahora lo está haciendo con la legión de... De Giffen. Lo hizo con Kamandi. Porque son tomos mega gigantes que salen a un precio de lirio y tienen miedo de que si lo mandan directo a la librería se lo metan en culo. Bueno, pero lo que dice Andrés me parece interesante. De última librería podría ser crowdfunding de autores copados y de títulos hiteros. Golgo 13 contra Perón. El segundo título, Golgo 13 contra nazis en el aeropuerto de Ezeiza. Y bueno, Golgo 13 contra Lady Di. O autores raros con Kickstarter. La gente se siente súper identificada, la gente cree que hay algo más. Totalmente. Y eso funciona. ¿Sentís que te están hablando a vos? En Estados Unidos, Retrofit hizo eso con mangas rarísimos, por ejemplo, el de Baroi Yoshimoto, que es un tomo de historias cortas, y donde también está muy cuidado porque al final, además de contexto y todo, hay una biografía y hay información del autor que no está en internet. Entonces, inclusive el libro garpa como ancho contra la era digital. Claro. O sea, es personal. A mí me parece excelente eso. Totalmente. Vamos a ir cerrando este bloque y vamos a tirar algunos mangas que estemos leyendo en este momento y algunos mangas que nos parezca que tendrían que tener su edición en Argentina lo antes posible. Martín, recomendanos tres mangas de los que estás leyendo en este momento y que te parece que... Bueno, de los que no están saliendo acá, ¿no? ¿Cuáles te parecen los más interesantes, bueno, para publicar acá? Haikyuu. Después, la vez que hicimos el podcast de mangas y eso, yo sigo recomendando, hay una autora que se llama Ozumi, que tiene muy pocas series, lo publicó todo Milky Way, tiene un tomo autoconclusivo, después otra serie de dos tomos que se llama Sayonara Sorcier, después otra serie de tres tomos y ahora están haciendo una serie abierta que se llama Miyovani, que para mí es de las autoras actuales más interesantes que leí. Esa me parece muy interesante. Y después yo también estoy de acuerdo con Lucas, me parece que se necesita leer, o sea, hay los 60 y los 70 siguen siendo como un mundo a descubrir y que cada vez que publican algo decís quiero más y quiero más y quiero más. Cualquier cosa que venga de la Garó, cualquier cosa que venga, digamos, de toda esa línea, me parece muy interesante. Hay cosas, pero me parece que digamos que todavía la información está como muy desordenada y uno tiene que armar el rompecabezas, pero bueno, me parece que por ese lado es lo que tiene que hay que darle más bola. Fede, ¿qué manga estás leyendo? A mí de lo nuevo lo que más me está gustando es Promised Neverland, que lo recomendás siempre varias veces. ¿Algo más raro de lo que no se esté publicando acá? No, estoy leyendo bastante poco manga. Sigo leyendo algunas cosas desde hace mil años, tipo Hajime no Ippo, pero va por el tomo ciento y pico. No pretendo que ningún editorial publique algo así. Me encantaría. Pero no, y Giant Killing también, hablando de mangas de deportes, que están muy buenos y que van por otro lado. Digo, eso es un poco lo que vengo leyendo desde hace mil años. Y cada tanto vuelvo a Capitán Tsubasa, que uh-huh. siempre sigue, y cada un par de años digo, ah, cierto que yo leo Capitán Tsubasa, y agarro más o menos los tomos que salieron en ese tiempo. Y no, pero medio que sigo esas tres series que las sigo hace ya como 10 años. Pasa que el manga tiene esas cosas, digo, que puedes estar siguiendo una serie 10 años y seguís. Y con One Piece estoy bastante atrasado. Pero sigo esas y ya está, ya con esas que sigo desde hace un montón me alcanza y me sobra. Nuevas, Promised Neverland, que también lo recomiendo un montón, aunque compren la edición sin el termo. ¿Luquitas? Me gustaría que se edite en el país Gundam Origin de Yoshikazu y Yasuhiko, alias La Mano de Dios. Espero que cuando hagamos el cuarto podcast se esté editando. Ese es mi deseo. Y por otro lado, estoy leyendo no muchas cosas populares, pero las quiero comentar. Estuve leyendo un manga que es muy bueno, se llama Adam and Eve. O sea, lo volví a releer. Es de Hideo Yamamoto y Ryuichi Ikegami. Hideo Yamamoto es el autor de Ichi the Killer. Sí, sí. Es increíble, es como un hombre que es invisible y se mete contra una secta Illuminati de X-Men a torturarlos y hacerlos mierda, y bueno, hay toda una super revelación de lo que pasa, y las peleas son con alguien que es invisible, entonces se ve como un zapato volador que te lo meten por la nariz, es muy original. Son dos tomos, acá se consigue, lo publicó SC. Lo publicó SC, exactamente. Las peleas son super originales, muy divertido. Y después, por otro lado, quería avisarle a todos los oyentes que estén muy atentos a este 2020, porque Last Gasp va a editar por primera vez a Keiichi Koike en Estados Unidos. Van a sacar el primer tomo de historias cortas, que es Heaven's Door. Eso vale la pena. Que por favor estén atentos con Satori Ediciones por todos los títulos que mencionamos, que valen la pena. Y también que estén muy atentos, si se lo quieren comprar o no, porque para mí es lo mejor que vi dibujado en los últimos años, el tomo de Gatitos en el Louvre de Taisho Matsumoto. Uy, sí, qué belleza. Es una bestialidad lo color, lo dibujado. Yo tengo el artbook de Taisho Matsumoto, el último que salió, y tiene un amor por los gatos que no se puede creer. O sea, bueno, Junjito también tiene un libro, sí, que es Slice of Life, sí, con gatos, uh-huh, que no está tan bien dibujado como lo de Matsumoto. Lo de Matsumoto es la puta madre. Esto tiene que, saquen los cuadros de mierda del Louvre y pongan las páginas de Taisho Matsumoto. No se puede creer. Es glorioso. Y me animo a decir que de todos los mangas que salieron del Louvre, creo es el que es más interesante. El más interesante. Tal vez los otros todos están muy bien dibujados, pero este es como, ah, che, qué interesante. Porque es del Louvre y de Matsumoto. No es como un encargo para algo adentro del Louvre. No. El tipo convirtió en una obra súper personal un trabajo que originalmente era por encargo, claramente. Sí, sí. Y no, eso. Ojalá que Gundam Origin. Ojalá que se edite. Bueno, yo de lo que está saliendo acá sigo leyendo Yasumi Pum Pum. Y me compré varias de las últimas de Ito que todavía no leí. Y después de lo que no se publica acá, estoy bastante enganchado con Jun Umezawa, que lo saca SC y me gusta mucho. Y tengo ahí para leer unas cuantas cosas de Usumaru Furuya que me compré en ediciones gallegas. Uy, qué lindo. Que todavía no leí. Y creo que lo último que me gustó, bueno, el libro de historias cortas de Baron Yoshimoto me gustó mucho, leí hace poco. Ese lo recomendamos, excelente. Se consigue. The Troublemakers se llama. Consigue en Publepository y Amazon. Está en la reseña en mi blog, salió ayer o antes ya. ¿Y qué más? bueno, no sé, alguno otro de cosas que no se publican acá. Bueno, obviamente hay tanto que no se publica acá. Uf. Bueno, hablamos de Takao Saito, hablamos de Yoshihiro Tatsumi, de todos los... Tezuka, boludo. Tezuka. Tezuka no se publica. Tezuka, no hay nada de el tomo, Tezuka. El tomo de antología gris, ese grande de Planeta, está muy bueno. Sí, de historias cortas. El de historias cortas de Satoshi Kon también estaría bueno que se publicara, que es una belleza. Las porquerías que publicó Muniones de Tezuka y sí, nada más. Cinco tomos de Astro Boy y algunas historias cortas. Metrópolis. Metrópolis y creo que... ¿Algo más? Algo más, no sé si la Isla del Tesoro. No, la Isla del Tesoro no. No, no, no, no, Metrópolis nada más. No, Metrópolis. Hay tanto, boludo. Hay tantas cosas grosas. Bueno, vamos cerrando entonces este bloque dedicado al manga. Enseguida volvemos con mucho más podcast de Comiquero. We'll be right back. Tercer bloque acá en el podcast de Comiqueando. Y acá estamos inaugurando una nueva sección, un nuevo segmento que vamos a tener a lo largo de este 2020, que es el de los mejores cómics de la década. ¿Se acuerdan que alguna vez hicimos una nota de muchas entregas en el sitio de Comiqueando sobre los mejores cómics de la década, donde cubrimos del 2000 al 2009, esos 10 años? Nos quedó vacante, bueno, del 2010 en adelante. Es lo que vamos a hacer, no en forma de nota en la Comiqueando Online, porque es un quilombo. La verdad que se hizo cuesta arriba, fue como parir una ballena por la oreja, más o menos. Un mensaje de todas las opciones que pusimos, posiblemente hubieran entrado todas. O no, no sé. Nota. No sé, no sé. O casi. Lo que se nos ocurrió. El año pasado, no, la anterior, la de la 2009, década pasada. La década pasada, hicimos 100. Sí, acá vamos a hacer muchos más. Porque de cada década tenemos como 20 nominados. Bueno, o sea, vamos sí, a ver como 200, de cada año tenemos como 20 nominados. Vamos a ver. Está bien, pero igual no vamos a hablar de no todos. Vamos a hablar de la todos, diferencia. Obviamente. Lo que se nos ocurrió fue proponer 20 títulos del año 2010 y que cada uno elija el que más le gusta y además abrir la posibilidad de que nuestros lectores también elijan a través de nuestra página de Facebook. Nuestros seguidores, digamos. No sé si son lectores. Capaz no leen una mierda. Entonces, en vez de escribir un texto sobre cada una de las obras que queden elegidas, no, vamos a debatir un poquito entre nosotros. Cada uno va a elegir una de estas 20 obras y va a justificar por qué le parece la mejor. Empezamos con el año 2010, que fue el primero que no cubrimos en aquella serie de notas. Y las 20 historietas del 2010 que elegimos fueron las siguientes. American Vampire, de Scott Snyder, Stephen King y Rafael Albuquerque. El tomo 4 de Black Sad, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Chagall en Rusia, de Joan Sfar. Day Tripper, de Gabriel Va y Fabio Moon. El invierno del dibujante, de Paco Roca. El sable y el laúd, de Kike Alcatene y Eduardo Masitelli. Fuelle, de Jorge González. Y acá nos mandamos un moco, me lo mandé yo, me hago cargo públicamente. ¿Por qué? Porque me comí el amague de que la primera edición era la francesa, que es del 2010. En realidad la primera edición es de una editorial española, que no existe más, del 2008. O sea que Fuelle no es una obra del 2010, es una obra del 2008. Pero bueno, mala mía. Igual sacó unos cuantos votos, pues. I Am Hero, que ahora no me acuerdo el autor. Es un mangaka muy copado. Kenzo Hanishawa, ¿puede ser? Parece que sí. Kenzo Hanishawa, creo que es, o muy parecido. Kenzo Hanazawa. Ahí estábamos cerca. Islas, de Rodrigo Lagos. I Zombie, de Chris Robertson y Mike Allred. Show de Barbarian, de Grant Morrison y Sean Murphy. La Patria Dibujada, una antología coordinada por Juan Sasturán con un montón de autores argentinos muy grosos. Mundo Urbano, de Rafael Albuquerque, Eduardo Medeiros y Mateo Santuloco. Orkstein, de James Tocco. Shield, de Jonathan Hickman y Dustin Weaver. Sunny, de Taisho Matsumoto. Wilson, de Daniel Close. Xed Out, de Charles Burns, conocido como Tóxico en castellano. Uh-huh. Barrio Western, de Tehem. Y Banda de Dos, de Danilo Beirut. Esas fueron las 20 obras que nosotros propusimos para que nuestros todas, lectores... Buenísimas. Todas de muy dignas para arriba, obviamente. Nuestros lectores votaron en poca cantidad, después lo vamos a ver. Pero ahora nos toca votar a nosotros y va a empezar el señor Martín Fernández Cruz, que se tiene que ir temprano para variar. Nos va a contar cuál fue para él la mejor obra del 2010. A mí de la lista esa la que más me gustó fue Black Sad. El tomo 4 de Black Sad fue la que más te gustó. Contanos un poco por qué, si querés. A ver, en parte porque me parece que es una de esas... A ver, es una de esas... Basta, decir a ver. Perdón. Es la muletilla. Sáquensela, boludo. Queda muy fea. Bueno. ¿Cuánto vamos? No estamos llevando... Cada vez que vayas a decir a ver, decí pija en su lugar. Para mí va a funcionar mil veces mejor. Sí, vas a sentir un cosquilleo. No... Creo que Black Sad es una de esas historietas en la cual apenas aparece un álbum nuevo, uno sale corriendo a comprarlo. Me parece que el que salgan tan espaciados le alimenta... No hay más, ¿eh? Se terminó en 5. ¿Se terminó en 5? Sí, no hay más. Hijos de puta. Bueno, me cagaste el domingo. Creo que obviamente eso alimenta... Encima amarillo el no es tan mito. Bueno. No, está bien, che, no... Está bien, es Black Sad Beach. A ver, sí, está bien, pero... Ay, sí, obviamente. Dale, y creo que, digamos, es uno de los mejores tomos que puede absorber esta cosa de cierto folclore popular, musical. Digamos, en ese momento transcurre, creo, en Nueva Orleans. Sí, claro. En todos los jazzistas, todo el ese Mardi mundo. El Mardi Gras. Y creo que es el tomo que mejor bebe de ese folclore musical propio de lo que eran los negros y tiene en ese momento. Un tributo a los músicos de Bremen que es genial, que claro, es muy divertido. Y tiene un tributo a La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Sí. A Conference of Dunces, una de las grandes novelas de Estados Unidos del siglo XX. Sí, sí, sí. Por eso, me parece que no solo es uno de los mejores tomos de Black Sad, sino que también es, para mí, de esta lista, la mejor lectura. Lo que me hace a mí ser un muy, muy, muy hardcore fan termo de Black Sad es que me parece que es una de las pocas obras de cómic europeo pensadas para seducir al que en su puta vida leyó cómic europeo. Sí, ni hablar. Totalmente. ¿No? Vos se lo das a un fan de superhéroes, de manga, de cómic argentino, de cualquier cosa, y lo disfruta a pleno. Sí. No se siente como sapo de otro pozo que le están contando una historia de Valiant, de una continuidad que no te importa lo más mínimo. No, trasciende, los límites del nicho, si se quiere. Totalmente. Abre puertas para todos lados. Sí. Martín Fernández Cruz entonces elige el tomo 4 de Black Sad. Vamos con Fede Velasco, que nos va a contar cuál fue el que eligió de esta lista de obras de 2010. Me costó. Es difícil. Es difícil. No elegí el de Black Sad como Martín por una simple cuestión, que es, no es el tomo de Black Sad que más me gusta. Totalmente. Entonces, fue una buena forma de descartarlo, digo, porque uno tiene que armar algún tipo de criterio. Entonces uno agarra y dice, bueno, ¿y este? Y podría ser. Sí, pero en realidad está este otro que me gusta más. Entonces, bueno, dejémoslo. Y me la juego por Show de Barbarian, que sin dudas es una de las obras, y acá me van a putear un montón, pero es una de las obras de Grant Morrison que más me gusta. A mí la verdad que no me gustó mucho. Me parece que era una excelente idea para 24 páginas hecha en 130. Ponele, pero a mí me gusta mucho justamente la idea. La idea es muy buena. Es un concepto genial. Fue lo que más me sorprendió cuando lo leí. El dibujo es maravilloso. El dibujo es increíble. El dibujo de John Murphy se va al carajo, y bueno, eso nada, digo, me parece que poco también a la hora de descartar criterios, dije, bueno, esta es una obra de Morrison que me sorprendió, por la que no daba dos mangos y te hizo muy feliz. Y me hizo muy feliz, y entre me parece nuestros que es un seguidores criterio, de Facebook, Show de Barbarian sacó 4 votos. Es un criterio tan válido como cualquier otro. Luquita Ferrero. Yo tengo un problema que para mí es un empate, pero bueno, voy a decir que las dos obras que elijo son Sunny y Set Out, porque creo que los dos son quiebres en las dos carreras de los dos autores. Bueno, Sunny, te cuento que es una de las 4 que no sacó ningún voto entre nuestros seguidores. Lo lamento en el alma, pobre Sunny. La tapa, chicos, es un homenaje a Otomo cuando hacía Akira. Es muy difícil de hacer lo que hace, que es cambiar toda la paleta que tiene él en registro, como si fuera una tapa de Young Magazine de los 80. Pero además es un dibujante prodigioso del blanco y negro, que acá se tira a hacer color en casi todas las páginas. Exactamente. Y la rompe. Es rarísimo, cambia de tono. Y bueno, y Set Out, para mí, el inicio de la trilogía de Knit. Me parece increíble que por primera vez Charles Burns cambia mucho su narrativa para decir, esto que es E.P. Jacobs y Hergé es lo que siempre me gustó. Y se los voy a dejar en claro. Y ahora me voy a la línea clara y te meto un color plano al estilo Tintín y te rompo el culo. Bueno, Charles Burns, muy fan de Tintín, muy fan de E.P. Jacobs y de Hergé, deja en claro lo maestro que es en la línea clara, muy alejado de todo lo que leímos en los 90. Y es una historieta que es increíble. O sea, onírica, rara, parece, no sé, si quieren, Tintín escrito por William Burroughs, pero está tan bien hecho, con tan buenos paneles, tan buena composición, tan buenas historias, tan buenos diálogos, que no tiene nada que ver con Black Hole, no tiene nada que ver con sus historias cortas. Inclusive me hace replantear si tengo que destronar al Borba, que es mi obra favorita de Chambers, o tengo que poner Set Out. Pero bueno, para mí esas dos son las de... No sé cuántos votos tiene Set Out. Set Out entre nuestros seguidores sacó 5 votos. Ah, bueno, me siento un poco mejor. Pero con eso estoy contento. Gonza fue uno de los que votó Set Out, ¿no? Por lástima. Pues pensé que no iba a sacar ni un puto voto. Ah, mira. No, pero fueron 5 ahora con Lucas, son 6 ya, es un montón. ¿Vos? Y yo creo que voy con la que salió segunda entre nuestros lectores. Entre nuestros lectores, la que salió tercera fue Wilson, de Daniel Klaus con 9 votos. Hubo nada más de 97 votos, que es muy poco para la cantidad de seguidores que leen el sitio de Facebook de Comiqueando. Y estuvo en castellano, aparte, Wilson. Sí, claro. Ese es un ancho, tuvo película, que está buenísima. Sí, el castellano además de mega oferta, entonces de mega oferta, todo sí, el mundo. Está bueno cuando pasen esas cosas. Para la próxima queremos más votos, muchachos. 97 es muy poco. Para la próxima quiero 150. Bueno, Wilson fue la tercera, sacó 9 votos. La que salió segunda la duplicó en votos. 18 votos sacó Day Tripper. Y la que salió primera... Yo pensé que Day Tripper iba a ganar, ¿eh? Sí, es que iba ganando hasta hace 3 días o 2 días. Después se dio vuelta en el final, iba muy pareja con la que quedó primera. Justicia poética. Iba muy pareja con la que quedó primera, que sacó 19 votos. Un votito a una. Casi empatan, de hecho. Uh-huh. Hasta hace un rato estaban empatados. La que más votos sacó, la que eligieron nuestros seguidores, fue El invierno del dibujante, de Paco Roca. Bueno. Una obra gloriosa. Gloriosa. Pasa que a mí el problema es lo mismo que me pasó con Black Sad. Digo, hay una mejor. Después de Arrugas y es... está buena y todo, pero pierde tanto en comparación. Para mí no pierde en comparación con Arrugas. Pierde en comparación con Los surcos del azar, que a la que vamos a volver en un par de podcasts, porque es del 2012. No, igual para mí Arrugas es mejor que El invierno del dibujante. Me gustó más, por lo menos. A mí por ahí me impactó más, pero me parece mejor escrita El invierno del dibujante. Puede ser. Bueno, y mi voto es para Day Tripper. Tan perfecto. Que salió segunda en la votación de la gente. Sí, sí, yo no la elegí porque pensé que era la que iba a votar la gente. Y dije, bueno, votemos otra cosa. Mi voto es para Day Tripper. No sé si es mucho mejor que El invierno del dibujante. Son todas varias de estas. 6, 7, 8, 10 de estas me parecen igual de brillantes. Lo que tiene Day Tripper es... una palabra, no sé si existe, que es el vitalismo. Es eso de... una historieta que todo el tiempo está hablando de la muerte, porque el tipo labura de escribir... ¿cómo se llama? Epitafios, no. Necrológicas. El tipo labura de escribir necrológicas. Está todo el tiempo flasheando sus distintas muertes. Muere cuando es chiquito, muere cuando es grande, muere cuando es adolescente. Bueno, esto gira en torno a la muerte, pero es una gigantesca celebración de la vida, de lo copado que es estar vivo en miles de aspectos distintos. Me parece una obra que está hecha para vértigo, pero que conserva totalmente su sensibilidad latinoamericana. Es una obra que podría haber escrito, no sé... un autor argentino copado, no sé, sí. Un Trillo, un Saracino capaz, porque es como más de afectos y de emociones, que es algo que a Saracino le sale muy bien. Me parece que es una historita, o Rodolfo Santulo la podría haber escrito tranquilamente. Totalmente. Es una historita muy, muy, muy hermosa, que se la podés dar a cualquiera que en su puta vida leyó historietas y se va a copar, porque no estás contando la mega saga de la guerra entre la... dimensión de los villanos y el reino de las hadas y la chota. No, es una cosa de todos los días. Se nutre de las cosas absolutamente pelotudas de la vida cotidiana y con eso te arma una espectacular historieta, por supuesto, maravillosamente dibujada también. Con unos climas, unas composiciones, unos colores, unas puestas en página. Bueno, me parece una historieta de un nivel de perfección increíble y que fue la que terminó de consagrar a los Gemelos Fantásticos como los grandes autores que son hoy a nivel global. Así que bueno, mi voto es para Day Tripper, quedaría con 19 votos. Si el mío vale uno, empatamos con El invierno del dibujante. Recomendamos muchísimo las 20 obras, en realidad. No es que son estas 4 o 5, la que votó Martín, la que votó Luquita. Bueno, no, todas recomendamos, son obras muy, muy grosas. Y bueno, los invitamos a que para la próxima, la del 2011, participen más, loco. Pónganse más las pilas. Es nada más escribir un nombre en los comentarios de una foto que nosotros ponemos o más ahí. De uno, va, no sé, los que votan sí, varios. Sí, si pones si dos o tres, dobles, te sí. Tomo los dos o tres, no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a seguir con esto los futuros podcasts, metiéndonos en los años posteriores, ¿no? 2011, 12, 13, así. Los que estemos ese día hasta acá en la mesa, hasta el 20. Los que estemos acá en la mesa, vamos a aportar nuestra opinión acerca de cuál fue para nosotros el mejor cómic de ese año. Y con eso vamos a ir construyendo el Olimpo de los mejores cómics de la década, eligiéndolos entre todos. Vamos a hacer una pausa brevísima, tipo una... intro de una serie de Marvel de los 60, de los dibujos muertos de Kirby. Bien, así un minutito y ya estamos con el bloque de las recomendaciones como para cerrar este podcast. Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, how I wonder about the wonder, the wonder, the wonder. the wonder of you. Must be magic, only magic, can explain the many wonders. The wonders, the wonders, the wonders you do. Just one look and you put a spell on me and took control of my destiny without trying. Wonder Woman got me sighing. Wonder Woman, and falling madly in love. Wonder Woman, I'm just human and you're so divine. Can't believe someday Wonder Woman, you'll be mine. Wonder Woman, you'll be mine. Último bloque, ahora sí. Nos vamos con las viejas y gloriosas recomendaciones como para que ustedes se enteren qué cosas de las que leímos recientemente nos gustaron como para que ustedes también las quieran leer. Esta es la sección espantosa donde te hacemos gastar guita que no pensabas gastar en cosas con las que no te pensabas cebar, pero bueno, nuestro objetivo es ese, que te cebes, que las vayas a buscar, que las leas y que después nos sigas y te copa. Esta me re gustó, esta no, acá me vendieron humo, acá se quedaron cortos, esto es mil veces mejor de lo que ustedes creían, etcétera. O voto esta como mejor cómic del 2011, 12, 13, claro, lo que sea. Vamos a empezar con Fede, que en una de esas leyó algo. Yo vengo un tanto monotemático con este asunto, pero lo que voy a recomendar, que terminé de leer hace muy poquito, es Walking Dead, que llegué al final, que había dicho que había empezado el último tomo y qué sé yo, en uno de los podcasts anteriores. Sí, sí. Y la verdad que me encantó, me parece brillante. O sea, se mantiene, o sea, en realidad es una serie que a lo largo de sus ciento y pico de números, ya no me acuerdo. Sí, cuánto, 160. ¿Cuántos tiene? Ciento. ¿Cuántos? ¿139? Sí, algo así. Algo 142, ¿no fue el último? No son, sí, 142, sí, fue el último. Exacto. Mantiene el nivel. O sea, a ver, si no te enganchaste con los. Y el haber. Bueno, perdón, pero es lo que hay. Si no te enganchaste con los primeros. Con los primeros 10. Nunca te engancharás. Nunca te vas a enganchar. Pero si te enganchaste, me parece que mantiene muy, muy bien el nivel al final. El último capítulo es espectacular. Es un epílogo que transcurre como 15 años después o 20 años después. Perdón, es al revés, 193. Del final. Ah, 193. Ah, bueno. Muy bien. Oh, un montón, casi 200 números. Y está muy, muy piola. El último capítulo me gustó mucho. Medio no tiene un carajo que ver con nada, si bien tiene que ver, y la última saga, que es la del Commonwealth, está muy piola porque le encuentran como una vuelta y le dan como un cambio de perspectiva a la serie. Digo, ya no son ellos tratando de cagarse a tiros y de luchar con sus enemigos, sino tratando de integrarse como a esta sociedad que ya está conformada, diciendo justamente. Vienen un poco con eso, ¿no? Decir, bueno, pero acá matamos a tres o cuatro, enseguida los ponemos en vereda y copa. Y dice, no, no, eso era lo que hacíamos antes, ya no tenemos que ir por ese camino. Y todo ese cambio en todo en la última saga está muy piola. Tiramos un spoiler nivel genocidio. Dale. ¿Quiénes de los más grosos llegan vivos al final? Carl. Millón. Y. Uy, y se me fue el nombre de la otra mina, la que estaba con Glenn, ¿cómo es que se llama? Maggie, exactamente, ahí me sopla, ahí está, Maggie. Esos tres, o sea, Rick muere. El spoiler así jodido, sí, Rick muere y se transforma en una especie de deidad. O sea, hay una estatua de Rick como el salvador. Sí. El tipo que le dio un nuevo significado a la humanidad y hizo que la humanidad encuentre un camino en el mundo lleno de zombies. Eso está muy, muy piola y es como el giro más grande que tiene la serie sobre los últimos capítulos. Que era un poco cuando hicieron el chanchullo ese de los números truchos que anunciaban, era decirte que seguía más allá de la muerte de Rick, cuando en realidad no, no porque tiene ningún sentido. al toque se dibuja termina Charlie Adler hasta el final. Hasta el final. Ah, tiene en un momento le ponen un entintador. Estefano Gaudiano, ¿no? Exacto. Ah, eso es bueno. Que lo mejora. Mejor es mejor que él. Pero que, Estefano Gaudiano era esbirro de Michael Lark. Y dibujante de Daredevil, de Brubaker, claro, suplente. Claro. Sí, bueno, Gaudiano lo. Y de Gotham Central, creo. De Gotham Central. Lo mejora mucho. Y ahí ayudándolo a Lark en Gotham Central. Lo mejora mucho. Lo mejora mucho toda, claro, la última etapa donde tiene tintas de Gaudiano, el dibujo. Muy bien. Mejora jodido, pero recontra vale la pena, qué sé yo. Si les gusta, si les gustó lo que leyeron, calculo que todo el mundo leyó algo de Walking Dead. No, yo nunca leí. Nunca leí Walking Dead ni nunca vi la serie. Nada, sos nunca. Un hijo de puta. Soy virgen de Walking Dead. A ver, y lo que tiene es que fundamental Virgen es de que Walking hay que leerlo. Dead quiere decir que nunca me garché un zombie. Claro, claro, por supuesto. Es que hay que leerlo de a bodoques. Yo entiendo, claro, el que lee la revistita y lincha las pelotas. En una revistita de Walking Dead no pasa nada. No pasa una verga. O sea, es una serie que fue concebida para mí para ser leída a largo plazo. A largo plazo. No, más que a largo, de corrido, para leerla de a montones. Uh-huh. Y me parece que así funciona muy bien y recomiendo que sea leída de esa manera y recontra garpa. Y llegás bien al final rápidamente. ¿Algo más? No, nada más bueno, que suficiente. Luquitas. Bueno, yo recomiendo un título de Dark Horse que ya pasó hace bastante tiempo y terminó. Son solo 35 revistas. Está editado en 6 TPs o 3 Omnibus. Se llama Mind MGMT. Parece una banda que suena a la noche en Radio Metro, pero no. Del existe. Maestro Matt Kint. Exactamente, el autor Matt Kint. La descubrí en Google poniendo cómics de Thomas Pynchon y me pareció que un autor estaba reseñando esta historieta y la comparaba con una novela que se llama La subasta del lote 49. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Les cuento, una periodista quiere escribir una nota sobre un evento que cumplió 10 años, que es que adentro de un avión todos los pasajeros sufrieron amnesia y cuando bajaron de ese avión los familiares empezaron a quejar porque me devolvieron a mi familia como un fiambre. Entonces quedó ese misterio de qué fue lo que pasó en el vuelo de que todos los pasajeros perdieron la memoria. Entonces la periodista como que después de que pasaron 10 años quiere hacer una nota para ver. Y se empieza a dar cuenta que está dentro de una conspiración y que un detective que sale de una organización secreta, súper turbia de detectives del mundo, también le empieza a ayudar. En paralelo, la revista propone que aparte de eso, cuando empiece y cuando termina, hay una historia corta blanco y negro de comienzo del siglo XX con crímenes que son muy raros. Y aparte, en todos los números hay una historia corta de 2 páginas de detectives de todo el mundo que forman adentro de una organización, que después le van a revelar el nombre, que son personajes que son increíbles y que después se van metiendo en el cómic de 20 páginas. Historia principal. Entonces son tantos plots y tantos subplots que en un momento te volvés loco de lo emotivo que es. Porque los tipos son inmortales, porque vienen de Shangri-La, porque tienen ritos iniciáticos donde dicen la sangre no es nada, las balas tampoco, somos inmortales, nos despertamos como agentes, múltiples vidas. Entonces todos los números es, estoy tosiendo materia gris, porque cada número es más zarpado. Y lo mejor para mí, que yo no lo sabía hasta que vi una crítica, es el dibujo, que es supuestamente lo más cuestionado. Porque Matt Kint está súper suelto, entonces no hay fondos. Es todo acuarela, simple, saca un chumbo. Parece como un dibujo hecho por Liniers por momentos. Pero súper increíble. Dibujado super a los santos pedos. A los santos pedos, pero que es toda la historieta pura. Sí, porque sí, está sí, tan sí narrado, con tan buenos diálogos. Con parecido tan a lo que hizo en cuando estuvo de suplente en Sweet Tooth, ¿te acordás? Ajá, sí. Que dibujaba así como lo básico, casi es, al filo total, del mamarracho. Es perfecto. Esa onda. Es perfecto. Es como el personaje que tiene un chumbo parece un helado. Entonces, pero es tan lindo que te lo crees. Que si es un helado o es un chumbo. No importa, porque acá no importa, vale cualquier cosa. Eso me dejó, por ahora estoy extasiado con eso. Y en paralelo, ya lo hablamos durante el podcast, pero lo quiero volver a repetir, me parece algo increíble, es el tomo erótico de Yotaro Ishinomori de Satori Ediciones. Me parece impresionante la calidad de historias cortas, la experimentación, el nivel de Yotaro Ishinomori de esa época y sobre todo las rarezas que hay, porque hay no solo mucho juego con narrativa, sino mucho juego con las historias. Y que encima de bonus esté la historia de Yukio Mishima, que es un escritor increíble, literatura japonesa, contada según Yotaro Ishinomori. ¿Y qué elige contar? Me parece tipo el plato fuerte de ese tomo. Si nunca leíste nada de Yotaro Ishinomori, vas a ver un autor increíble. Si sos fan de Yotaro Ishinomori, vas a ver una rareza. Y si no, Lo que está bueno es que empiece y termine, porque son todas historias cortas experimentales. Eso es lo que tiene de copado ese tomo. Y con eso estoy. Bueno. Anoche me hablaste de una historieta que me dejó bastante interesado, ya que venías hablando de erotismo, una que se llama Sex. Sí, ¿no? Sex es un título de Image, de Joe Casey y Piotr Kowalski. No la puse para recomendar, porque estoy muy verde, pero estoy muy cebado. Es un título que tiene 34 revistas y cuando cerró, Joe Casey decidió continuarla en novelas gráficas. Hace muy poco salió una. ¿De qué se trata Sex? Bueno, Sex... Es una obra de José María Muscari. Creo que tengo el primer TP de Sex. Noelia Marsol en bolas. Es un 10. Pero nunca lo leí. Es un 10. Vos sabés que creo que tengo el primer TP, pero nunca lo leí. Claro, la compré en su momento. Cuando viste que se trataba, que decía sexo, dijiste, no, esto a mí no me interesa. ¿Por qué? No, claro. No, ¿qué es esto? No sé qué. Claro, no entiendo. La idea es muy buena. Para mí, parte del concepto de qué pasa cuando los superhéroes se retiran. En este caso, el superhéroe se retiró por un problema muy fuerte en su vida, y por lo cual decide nunca más volver a ser un superhéroe, no voy a contar cuál es la razón, pero entonces lo que decide hacer es volver a la ciudad, donde estuvo siempre, pero dedicarse a su vida social, que es ser un empresario, entonces ya aparece medio Batman. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Joe Casey hace como una historieta de superhéroes con todo lo que no tiene superhéroes, que es sexo. Entonces parece una de Kubrick tipo Eyes Wide Shut, donde el tipo es empresario, donde hay sexo y donde hay un montón de superhéroes que tienen su vida social. Obviamente que aparece Selina Kyle, pero como una mujer que maneja cabaret VIPs, ¿me entendés? Claro. Entonces, además de esto, está sumado de que hay otro tipo de violencia, hay otro tipo de villanos y hay un montón de personajes. Es una especie de Fifty Shades of Grey. Pero con mucho, superhéroes, sí, pero bien hecho. Como una especie de fusión entre superhéroes con... Cualquier cosa es mejor, es bien hecho comparado con Fifty Shades of Grey. Claro. Diría que el referente para cómo está hecho es Howard Chaykin. Pero lo interesante es que el dibujo de Piotr Kowalski, que es increíble... El dibujo está buenísimo. El dibujo está buenísimo, el color es increíble, pues está ambientado como en los 80. Y el letreado es muy interesante, porque también todo lo que es el rotulado está muy bien armado. Les recomiendo que... lo chusmen, se fijen, es algo raro. No sé si Image tiene algo parecido a esto. Y esto pertenece a este tipo de ámbito de fusión. De historieta de superhéroe con autor que intenta mezclar esos géneros. Con temáticas más adultas. Y como lo que siempre pedimos, ¿no? ¿Qué pasa si en una de superhéroes hay desnudos, hay primer plano una poronga? Bueno, en Sex está todo eso. Claro. Ya es entiendo algo... porque anoche te interesó. Claro. Anoche entre mimo y mimo me fue contando la historia. De... Bueno, eso. Más o menos eso. Bueno, arranco yo entonces con mis últimas recomendaciones. De lo que recomendé la vez pasada, seguí adelante con dos series que también me gustaron mucho las continuaciones. Una era la de Howard the Duck, de Chip Zdarsky y Joe Quiñones. Uh-huh. Leí lo que me faltaba para terminar. Los tres tomos son muy buenos. Este último está muy bueno. Tiene un capítulo unitario dibujado por Kevin Maguire. Como la concha de la lora, deja la vida Maguire en ese capítulo. Es un dibujante ideal para un guión de Chip Zdarsky porque es todo joda, expresiones faciales, bueno, brillante. O sea que toda la etapa de Chip Zdarsky y Quiñones, los tres TPs, los recomiendo full. Si sos fan de Marvel, ¿no? Si no, capaz no te resulta tan interesante. No es Steve Gerber ni, viste, no, es otra cosa, es más en joda. Pero tiene mucho tributo a Gerber, está muy bueno. Después seguí adelante con Aquaman. Yo había leído la etapa de Will Pfeiffer, la de Sub-Diego. Ahora Sub-Diego. Me fui a lo que continúa eso, que es cuando John Arcudi es el titular y sigue Patrick Gleason como dibujante. Un TP que se llama To Serve and Protect, que trae 9 capítulos, de los cuales... 5 son de John Arcudi y después hay un par de Ostrander y un par de otro guionista que se llama como un museo muy famoso, Guggenheim, Mark Guggenheim. Ajá, sí. Muy bien dibujados por Andy Clark, el dibujante británico. Glorioso, el de Sinister Dexter. Claro, Andy Clark. Un dibujante de la 2000 AD, muy groso. Bueno, el núcleo es lo de Arcudi con Patrick Gleason. Está muy bien, retoma... Todos carroñan la idea de Will Pfeiffer, ¿no? De media ciudad de San Diego, de pronto se hundió. Está bajo el mar y un montón de gente que consumió agua, esa agua le metieron un mutágeno que hace que todos estos tipos puedan respirar bajo el agua. O sea, los convirtieron en anfibios, tipos que salen, son como peces. No son anfibios, son peces. Los sacás a la tierra y se mueren. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la mitad de la familia de estos tipos que no los puede ver porque ahora ellos viven bajo el agua y si salen se mueren? ¿Cómo se reorganiza la economía, la sociedad? La comida en un lugar donde no se puede prender fuego, ¿entendés? La cultura en un lugar donde no se puede escribir porque la tinta se la lleva el agua. Bueno, todo un quilombo social, político, de seguridad. Bueno, con un superhéroe metido adentro. no te digo a presión, las ideas de Arcudi para que sirva un superhéroe en ese concepto, en ese contexto, son muy buenas. Vincula bastante con Justice League, está muy bien, muy interesante lo que hace Arcudi con Aquaman como organizador de esta nueva sociedad de Subdiego. Después lo van a barrer abajo de la alfombra mal todo eso, ¿no? Hoy no existe nada. En algún momento se lo olvidan, ¿no? Después del One Year Later. Después del One Year Later en la serie de Aquaman pasa a ser otra cosa totalmente distinta. Que es cuando se vuelve Conan. Esa Conan, claro. Claro, pues esto es justo antes de eso. Esto es justo antes de eso. Con claro. Aquaman pendejito, con Kurt Busiek. Sí, sí, bueno, claro, sí, sí. Cualquiera. Seguimos avanzando con The Goon, de Eric Powell, una serie que hacía 10 años que leí el tomo 0, ahora leí el tomo 1. Y ya tengo bien, comprados bien. El 2 y el 3, ¿eh? O sea que antes del 2022 capaz lo leo. Es ese chabón de gorrita, ¿no? Claro, grandote. Claro, un muchachón como del puerto, así bien rústico. Sí, sí. Tipo cazador, pero mezclado con la EC, muy fan de Will Eisner. Imagínate que los autores de Cazador, en vez de ser muy fans de Beasley, hubiesen sido muy fans de Will Eisner, Jack Davis, no hubieran hecho Hollywood. Cazador. No hubiesen hecho Cazador. Hubiesen hecho, más probablemente hubiesen hecho The Goon. No. Va por ahí. Es muy divertido. Tiene violencia en joda. Y tramas así medio como de terror con vampiros, fantasmas, seres sobrenaturales. Muy divertida, muy graciosa. Es una de esas series que siempre tuve ganas y con jamás... un dibujo espectacular. Cuando quieras te presto los tomos que tengo. Jamás tengo 4. Tengo del 0 al 3. Después, otra cosa que me gustó mucho es El Camino de América, una novela gráfica del maestro Barú, que cuenta la historia de un boxeador nacido en Argelia, en la época en la que Argelia todavía era colonia de Francia. Y justo este pibe tiene un ascenso meteórico en el mundo del boxeo, a vos que te gustan los mangas de boxeo. Sí, totalmente. Tiene un ascenso meteórico. Y la historieta de boxeo en general. Y claro. Veo películas de boxeadores también. Estoy muy, muy cagada. Tengo Rocky te destruyó la infancia. Sí. Tiene justo el ascenso meteórico de este pibe en el mundo del boxeo, se da en el momento del mayor conflicto entre una Argelia que se quiere independizar de Francia y un Charles de Gaulle que dice, se van a independizar la chota, los vamos a reprimir, los vamos a matar, negros de mierda. Entonces, bueno, todo ese contexto histórico y social lo aprovecha perfecto Barú para darle dramatismo y profundidad a la historia del boxeador que va ganando peleas, haciéndose famoso en Estados Unidos. Muy, muy linda obra. Cortita, ¿eh? 50 páginas, 60. Ping, toco y me voy. Hermoso. Un álbum clásico francés de... creo que el 2002 debe ser. Muy, muy bueno. Después me gustó mucho Ya no quedan héroes, que es la historieta de... en la que Silvio Galici, el guionista uruguayo, cuenta la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Las primeras 30 páginas la dibuja Mahox, la Colo Mahox, y después la dibuja toda Esteban Tolg, el dibujante del mirá, Pollo Palacios. Qué bueno, sí, sí, sí. Es espectacular, está muy, muy bien lograda, mucha información sobre lo que fue la guerra del Paraguay y mucha bajada de línea también, porque obviamente Galici se pone del lado crítico contra la guerra del Paraguay, contra Mitre, contra los brazucas, contra los uruguayos, que por chuparle la pija a Gran Bretaña, fueron a masacrar a los hermanos paraguayos, y algo que empezó como una especie de guerra, terminó siendo un genocidio, donde Paraguay perdió el 80% de su población, ¿no? O sea, fue... hicieron mierda, pobres paraguayos. Así que bueno, todo eso está contado en forma de aventura, con un personaje en el medio que es medio un corto malté, digamos, que está siempre ahí, pero que no define él lo que pasa en las tramas, porque respetan la evolución del libro de historia, digamos. Está muy bueno. Está muy bueno también leerlo junto con Guaraní, con la novela sobre la guerra del Paraguay que hicieron Diego Greenbaum y Gabriel Hipóliti, que supuestamente se va a publicar en Argentina ahora este año. Porque las dos tocan la misma temática, pero desde ópticas distintas. Y en las dos el protagonista es fotógrafo. Lo que pasa es que la obra de Galici es una mina británica y la obra de Greenbaum, como es para vender a Francia, es un varón francés. A los dos le va... los dos tienen un periplo bastante similar. Es muy, muy interesante. Otra cosa que me gustó mucho es Tres artistas en París, una novela gráfica escrita por Carlos Sampaio y dibujada por Oscar Zárate, el glorioso dibujante argentino que vive en Gran Bretaña, en Inglaterra, hace muchísimos años. También una novela autoconclusiva, 64 páginas, 70, hermosa, muy profunda, muy adulta, muy de meterse adentro de los personajes y ver qué tienen para ir construyéndolos desde adentro hacia afuera. También una periodista en el núcleo del quilombo. Muy, muy interesante, muy recomendable. No está editada en Argentina, lamentablemente, pero sí en España. Así que quizás puedan conseguir la edición de Planeta, si no me equivoco. Otra cosa que está editada en España y que me gustó mucho es el segundo libro de Bajo un cielo como unas panties, de Jun Umezawa, un autor de un slice of life jequiguero, digamos, con mucha mala leche, drama urbano, personajes de la vida cotidiana que tienen un lado oscuro, uno es pedófilo, otro es chorro, otra es puta, otro es no sé qué, pero todos caretean en una sociedad, viste, de hola, ¿cómo le va? Está ¿qué lindo, dice don Hugo? ¿Viste? Saludando al portero, tomándose el colectivo, yendo a laburar. La costra que te queda abajo de esa vida cotidiana de los laburantes japoneses, los chicos, las chicas, no sé qué, Jun Umezawa con eso te hace, con la borra del café, digamos, de todo eso, te hace unas historias de la puta madre, cortitas, con mala leche, muy buenas ideas, muy buenos diálogos, hermoso. El dibujo precioso. Es muy bueno. Lo dibujo, recomiendo, sí, sí. Grosso. Por suerte, ese se está sacando bastante Jun Umezawa. No nos dejó en pelotas a los que nos cebamos con este autor. Cada tanto saca alguna cosita más. Y ahora en el bondi, mientras venía para acá, estoy leyendo una que me tiene agarrado de la chota, que me está encantando, que se llama Monstres, de una serie de Image, que escribe Marjorie Liu, y no me acuerdo el nombre de la dibujante, que es Sana Takeda, una dibujante japonesa muy, muy grosa. El dibujo es infernal. Es, cuando hace los primeros planos de los personajes, parece un manga coloreado como si fuera cómic europeo. Pero cuando empieza a tirar un poquito más para atrás la cámara, parece mucho más cómic europeo, porque el tipo tiene, la mina tiene unas ornamentaciones, unos paisajes, unos decorados, idos al recontra mil carajo. Y la acción parece de cómic yankee. O sea, es como un híbrido entre cómic yankee y cómic japonés, pero tiene una cosa como finoli de cómic europeo, puesto sobre todo en el color y en la y en las tomas largas, digamos, las tomas donde se ve todo de lejos. El argumento es excelente. Leí unas citas laudatorias de Neil Gaiman diciendo esto es la magia, esto es la gloria, esto es genial, y me tiene reenganchado. Hoy estoy por terminar el primer tomo y ya van un montón de tomos. Ganó muchos premios, Eisner, ganó de todo. No me voy a poner yo a explicar por qué es grosso Monstres, pero sí recomendárselo a los que todavía no lo leyeron. Y a los amigos de Utopía y demás editoriales argentinas que sacan cosas de Image, loco, Monstres. Pónganse la pila. Claro, está bien, no es Mark Millar, no es Saga, no es nada, pero mejor. Esto es muy bueno, boludo. La verdad que es muy, muy lindo. Así que bueno, Monstres también va a la lista de los recomendados. Todavía no la reseñé en el blog porque todavía no la terminé de leer, pero ya vendrá. Y caerá posiblemente entre los mejores de la década. Ojalá, claro, y puede ser, claro, no me acuerdo de qué año es, pero por lo menos para una lista de 20 seguro está, porque ganó muchos premios. A mí me está pareciendo muy justificada la chapa de Monstres. Bueno, nada más por hoy, muchachos. No. Los que escuchen esto el viernes 7, el día que va a subir a la web, les recordamos que el 8 y 9 voy a estar en Mar del Plata, en el EPA, en el Encuentro de Publicaciones Autogestivas de Historieta, ahí con un montón de autores grosos. El evento lo organiza, entre otros, el maestro Kundo Crunch, de que hemos hablado mucho y muy bien en el podcast anterior. Así que voy a estar ahí visitando a los amigos de Mar del Plata. Después, para el resto de febrero, no hay eventos y los primeros días de marzo vamos a estar en un nuevo podcast como para tirar más data de otros eventos. Como siempre, les agradecemos muchísimo por la buena onda, por la respuesta, por estar siempre ahí dándole likes a las pelotudeces que subimos a la web, por comentar cosas en el sitio web. Ahora enero se ve que está muy al pedo por las vacaciones. Hay muchos comentarios en el sitio web. Pasa, han comentado mucho más las notas y las boludeces que vamos la subiendo. La gente está que entre vacaciones y lee boludeces en la web y comenta porque tiene más tiempo. Sí, sí, sí. Muy, por suerte, muy, muy buena repercusión. Nos pueden seguir, como siempre, en nuestro sitio web, en el canal de YouTube, donde siempre hay nuevos videos, en el Facebook, donde vamos subiendo nuevas cosas. Y los esperamos, por supuesto, para un nuevo podcast que va a estar disponible en los primeros días de marzo. Estuve haciendo las cuentas y abril va a ser un mes con dos podcasts, muchachos. Oh. Así que vamos preparándonos. ¡Abril en Comiqueando! Totalmente. En abril vamos a tener un podcast muy a principio de mes. ¡Dos podcasts! Un podcast muy a principio de mes y un podcast muy a fin de mes. Así que nos vamos preparando para sumar nuevas ediciones a nuestra querida y clásica maratón oral comiquera. Muchísimas gracias, Luquita, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. Por favor. Muchísimas gracias, Gonza. Y nos reencontramos en el próximo podcast el mes que viene. amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.